En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Sintonía de Onda Cero Radio, a la sintonía de La Rosa de los Vientos, estamos hasta las 4 de la madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Marian Moreno está al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, Martín Espósito en la redacción y todo el equipo de colaboradores ahí con nosotros, que los vais a escuchar dentro ya de tan solo unos segundos. Y por supuesto con el agradecimiento, acabamos de venir de ahí, del Hotel Rafael Ventas en Atocha, donde se ha celebrado la entrega de los premios nacionales de la Asociación Podcast y este programa, La Rosa de los Vientos, y estamos contentísimos por ello. Ha ganado el premio al mejor podcast de la Radio Nacional Comercial Española, un premio por el cual estamos muy agradecidos a la asociación, a todos los que nos han votado. El 54% entre cinco candidaturas, cinco nominados, extraordinarios eran los otros cuatro. La verdad es que estamos agradecidos, contentos y felices de poder compartir con todos los oyentes este premio para La Rosa de los Vientos, este premio que es para todos, para todos los colaboradores, para todos los que escucháis, también para Mónica Muñoz y todo su equipo responsable de la parte digital de Onda Cero Radio, de que esos podcasts estén a vuestra disposición, a disposición de todos los oyentes, muy pocas horas después de que se emita este programa, con todas las secciones, con todas las entrevistas por separado y luego por todo el programa en conjunto. Así que muchísimas gracias a todos por hacer posible este premio de la Asociación Podcast, premio al mejor podcast nacional de la radio española. Gracias a todos. Y dicho esto, vamos ya con el sumario de esta madrugada. Inquietud en el delta del Ebro, casi 400 terremotos en las últimas semanas, dos de ellos superiores a los 4 grados en la escala Richter. La sombra del proyecto Castor está detrás, un proyecto que consiste en almacenar gas bajo la superficie del mar. En unos instantes hablamos sobre este tema. También recibiremos al aventurero español Diego Cortijo. En las últimas expediciones a la selva ha encontrado vestigios de antiguas civilizaciones, también grupos de indígenas no contactados. Dentro de 48 horas vuelve a la selva, pero antes de irse allí estará aquí con nosotros en La Rosa de los Vientos. Después hablamos de jueces, jueces vigilados y perseguidos por los servicios de inteligencia y sabe Dios por quién más. Quizá porque tocan fibras sensibles. Será en materia reservada 2.0 con Fernando Rueda. También esta noche, Crónicas del Misterio. Hablamos de brujas con Lorenzo Fernández, con Manuel Carballal, y mujeres con historia. También azul y verde. El mundo del cine estará esta madrugada también junto a José Manuel Escribano, que nos hablará de dos películas que están dando ya mucho que hablar. La herida, la española, la herida en la norteamericana, Gravity. Y en el cómic hablamos con la producción de Antena 3, de A3 Media. Se acaba de estrenar en la gran pantalla Zipizape, la obra de Escobar, sobre Escobar, sobre ese dibujante extraordinario español, uno de los más importantes del siglo XX. Hablamos con Raúl Según y con Javier Sanz en sus historias con historia. Hablamos de los cambios de calendario que ha habido a lo largo de la historia y jugamos a ser profetas. Lo haremos en Ciencia, en Eureka, con Francis Román Villatoro, porque dentro de muy pocas horas empiezan a entregarse otros premios, los más importantes, los premios Nobel. Os seguimos en Twitter, ya sabéis que tenemos un hashtag, almohadilla rosavientos. Almohadilla Rosa Vientos, para que entréis en contacto con todos nosotros durante el programa de esta madrugada. Estamos atentos a todo lo que digáis en Almohadilla Rosa Vientos y también el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Y por supuesto, esta madrugada también hay concurso. Pero antes de ir con la pista, Silvia Casasola, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Recordar ese premio porque acabamos de llegar de ahí. Vamos corriendo, corriendo hoy, pero felices, ¿no? Estamos encantados y felices como lombrices, pero realmente entusiasmados con ese premio que nos han dado, que habíamos ido pues a estar en una cena con amigos, estar acompañados, encantados, pero no teníamos previsto que nos dieran el premio. Así que fíjate, nos hemos venido con el premio al mejor podcast de radio comercial, que hay que compartirlo con todos los compañeros que estáis aquí, con todos los compañeros que nos ayudan en la emisora, y bueno, pues es un premio un poco de todos. Y hablando de premios, el próximo 11 de octubre haremos entrega de otro premio, el premio Juan Antonio Cebrián de divulgación histórica, también en Crevillén. Lo haremos ahí entrega al nuevo ganador de este año, que ya sabéis que se llama Roberto Bustillo. Y os esperamos a todos los que queréis acercaros allí. Así que, pues bueno, estamos entre los premios Nobel, el premio Juan Antonio Cebrián, el premio Asociación Podcast. Yo creo que es una noche estupenda. Con una noche que celebramos también, por supuesto, con Fernando Rueda. Muy buenas, Fernando. Hola, Bruno, ¿qué tal? Felicidades, enhorabuena. Felicidades a ti, hombre. Y claro, felicidades a todos los que hacéis posible que estos podcasts, porque en materia reservada 2.0, nuestros podcasts en la página web, en www.onda0.es, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos, nuestros oyentes saben que pueden encontrar el programa completo y el programa por secciones o por entrevistas, cada una de las partes. Y la parte dedicada a materia reservada 2.0, bueno, ahí están las listas de éxitos en lo más alto, o sea que en gran parte es responsable, Fernando. Muchas gracias. No, yo creo que nos lo tenían que dar porque éramos los mejores. Bueno, y esta noche vamos a hablar, como has dicho, Bruno, bromas aparte, con el tema de los jueces, ¿no? Hay una serie de instituciones, de organismos, tanto públicos como privados, dedicados a buscar la pérdida de credibilidad de los jueces, interesados en criminalizarlos a los jueces y a los fiscales. Son gente que lleva una serie de casos que son importantísimos. Casos como los que se están llevando en Mallorca, casos como los que se llevan en Cataluña, casos como los que se llevan en muchos sitios. Ahí los servicios secretos, agencias de detectives, lo que hacen es controlarles, vigilarles, seguirles. Luego lo contamos, pero también contaremos que no solamente se les espía incluso a los españoles aquí, sino que se espía en otros países, como por ejemplo en Italia, donde el ahora casi destituido Berlusconi se dedicó a espiar a un montón de jueces. Después lo contamos, Silvia, damos eso sí, las primeras pistas para que nuestros oyentes vayan participando con Almohadilla Rosa Vientos en el concurso de esta madrugada para averiguar el personaje oculto. Sí, que sé que están ya muy pendientes. Apuntar. Nuestra protagonista de hoy es mujer, ya os aviso, de padre obrero, decidió hacer la carrera de Bellas Artes, pero resulta que ella tenía una pasión que terminó convirtiéndose ¿en qué? Pues en su profesión. Fue icono de su época, pero se convirtió también una leyenda al morir demasiado joven. ¿Quién puede ser ella? Así que ya sabéis, en Almohadilla Rosa Vientos y rosa.vientos@onda0.es. Ir apostando, ¿quién es? En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Inquietud en el delta del Ebro, pequeños terremotos que han ido poco a poco a más. Esta semana varios han superado los 4 grados en la escala Richter. Cuanto menos son preocupantes. Detrás, en la sombra del proyecto Castor, el objetivo de dicho proyecto es almacenar gas. Se inyecta bajo la superficie del mar desde una vieja plataforma petrolífera. Una cantidad de gas inmensa, casi la misma que se consume en todo un mes en nuestro país, aproximadamente en 3 semanas. La relación entre ambos hechos se da por verídica. El gobierno ha ordenado el cese de actividades, pero la tierra, después de ese cese, después del cierre de las actividades, sigue moviéndose. Vamos a hablar durante unos minutos de este asunto con Eulalia Massana Closa, que es profesora titular de Geodinámica Interna de la Universidad de Barcelona. Ella, como tantos expertos a lo largo de esta semana, como tantos expertos en el mundo de la geología y en el mundo de la vida del planeta Tierra, está atenta a todo lo que ocurre. Buenas noches, Eulalia. Hola, buenas noches. Eulalia, la primera pregunta es obligada, pero ya con el paso del tiempo la respuesta comienza a estar bastante clara. ¿Hay una relación evidente entre esos terremotos y el proyecto Castor? Sí, me parece que ahora casi no hay ni discusión, ¿no? Aunque al principio se discutía, pero hay una coincidencia clarísima en el espacio, es decir, en dónde están ocurriendo ambas cosas, los terremotos y las inyecciones, y el tiempo, es decir, en cuándo se han producido estos fenómenos, con lo cual yo creo que es que hay poquísima discusión. Geológicamente, ¿cuál es el motivo por el cual se han podido producir esos terremotos? Bueno, los terremotos los producen las fallas, entonces, y de fallas hay en todos sitios. Hay fallas grandes, hay fallas pequeñas. Estos terremotos, los primeros, eran producidos por pequeñísimas fallas, y es muy bien sabido que cuando hay una inyección, un aumento de la presión de fluidos, una inyección de fluidos en el terreno, y el gas es un fluido, pues se acerca el terreno o el material en el que se está trabajando a la ruptura, y la ruptura significa producir pequeños terremotos. O sea, otra cosa es lo que está ocurriendo ahora con estos terremotos un poco mayores, que tampoco son peligrosos aún, pero que son mayores. Entonces esto ya podría ser no inmediatamente debido a la inyección de fluidos, sino como consecuencia, en segundo efecto, digamos, de la inyección de fluidos, ¿no? Han roto pequeñas partes o pequeñas fallitas en el primer efecto de la inyección, y después de esto ha modificado el campo de esfuerzos o la distribución de los esfuerzos de las presiones en el terreno de forma muy pequeña, esto es verdad, pero seguramente había pequeñas fracturas o fracturas algo mayores ya que han conseguido empezar a liberar su energía. Una de las fallas importantes de la zona es la falla Amposta, que tiene un ciclo bastante lento, pero no se descarta que pueda originar en algún momento a lo largo de la historia movimientos de calado. La pregunta que nos hacemos ahora es si ese ciclo lento de la falla Amposta ha podido ser acelerado por las acciones derivadas del proyecto Castor. Sí, no se puede excluir esta posibilidad, aunque la posibilidad de que las fallas, como muy bien decís, tienen un ciclo de carga y de descarga que no es exacto, además. Por esto nunca podemos decir cuándo ocurrirá el próximo terremoto. Si fuera un ciclo exacto y supiéramos en qué momento del ciclo estamos, podríamos decir cuándo viene el próximo terremoto, ¿no? Pero en este caso no podemos. En ningún caso no podemos. Entonces, las fallas podrían, la falla de Amposta podría estar en su momento de estar al máximo de cargada. Esto sería una casualidad, ¿no? Porque tiene un ciclo muy largo de unos 30.000 o incluso podría llegar hasta 50.000, tenemos incertidumbre en esto, años de carga. Si esta falla hubiera estado realmente muy cerca de su máxima capacidad de almacenar energía, pues sí, podríamos haber estado acercándonos por una parte al momento de la ruptura, pero también podríamos estar liberando energía y con lo cual alejándonos. Esto es un poco confuso, ¿no? Es decir, si producimos pequeños terremotos en una falla que está en un momento que sea de su ciclo, podemos estar liberando parte de esta energía, pero en el polo opuesto, en la parte negativa, la parte que no nos convendría a nosotros, también podríamos estar activando pequeñas partes clave de la falla, que son las que bloquean su movimiento, y si esto se produjera, que sería muy casual, pero que no se puede descartar, pues podríamos tener un terremoto mayor que el que hemos tenido hasta ahora. Buenas noches, Eulalia. Hola, buenas noches. Sabemos que en España hay otros almacenes de gas, como en Jaca, Sabiñánigo, en Brihuega, y bueno, de momento, de estos sitios no nos consta que haya llegado pues quejas. ¿Qué diferencia hay del almacenamiento de gas en estos sitios con el almacenamiento de gas de Castor, para que aquí se esté produciendo estos problemas? Posiblemente la diferencia es que es del terreno, ¿no? Digamos, cada cada depósito está situado en una zona diferente y cada zona tiene sus características geológicas diferentes. El depósito, el yacimiento petrolífero que estaban aprovechando para es decir, que se había vaciado en su momento de petróleo y que ahora estaban intentando aprovechar como almacén para gas, era un yacimiento que estaba limitado por una falla, que es la falla que habéis mencionado, la falla de Amposta. Uh-huh. En este caso, la falla de Amposta es una falla que está en mar, con lo cual es de difícil acceso, solo la conocemos por métodos indirectos, por perfiles sísmicos y por datos indirectos, no hemos podido ir allí a tocarla, pero forma parte de un sistema de fallas que conforman la zona que llamamos el surco de Valencia, la zona costera desde el norte de Cataluña hasta la mitad de Valencia. Y estas fallas, algunas de estas fallas hemos visto claramente en tierra que son sismogénicas, capaces de generar grandes terremotos. Esto no significa inmediatamente que la falla de Amposta sea sismogénica, pero con los datos indirectos que tenemos de esta falla vemos que ha podido romper sedimentos muy recientes del fondo marino. ¿Y esto qué nos está diciendo? Nos está diciendo que es una falla que ha tenido actividad hasta muy recientemente, con lo cual esto podría hacer la diferencia con otras zonas. Es decir, inyectar en una zona donde hay una falla que tiene actividad sísmica, actividad no sísmica, instrumental ni en periodo histórico, pero que podría haber estado activa hasta muy recientemente, pues puede estar afectando en cierta forma su ciclo sísmico, ¿no? Aunque también hay que tener en cuenta que la presión a la que inyectaban, posiblemente, yo tengo muy poca información directa de la empresa, pero posiblemente era muy pequeña comparada con lo que tendría que hacer activar un terremoto. Pero aquí ha habido un aumento de estos terremotos, con lo cual ha habido como un castillo de cartas que ha ido, un domino que ha ido haciendo caer elementos diferentes, ha hecho incrementar las pequeñas fallas que se iban rompiendo, con lo cual estamos ya pensando que igual se ha activado pequeña parte de la falla, ¿no? Esto lo que explicaría es el hecho de por qué una vez que se ha detenido el proyecto Castor, que ya no se están produciendo esas inyecciones de gas, se siguen produciendo terremotos. El daño que se ha podido causar dentro de la Tierra, ¿puede situarnos en un escenario preocupante de cara al futuro sobre lo que pueda ocurrir? A ver, la Tierra tiene su ciclo natural también, es decir, esas fallas tienen su ciclo natural independientemente de las inyecciones o de los efectos que les produzcamos con lo que sea, ¿no? Que en realidad son pequeñas, ¿no? Que tampoco no podemos influir tanto. Tiene su ciclo natural de carga y descarga. Y repito, podríamos haber estado influenciando positivamente o negativamente. Estos terremotos que no son peligrosos de momento podrían estar liberando una energía que igual nos interesaría que se liberara, ¿eh? Entonces tampoco hay que ser alarmista. Alarmistas, exacto, ¿no? Perdona, lo que me preguntabas era. Te decía, sí, el hecho de que una vez que se ha dejado de trabajar en el proyecto Castor, que se ha detenido, pero continúan los terremotos, eso puede ponernos en el lado más preocupante, el hecho de que el daño sea ya irreparable. A ver, es verdad que estos efectos pueden tener una cierta inercia, ¿no? Es decir, que esto hace tiempo, hace unos días ya que se ha dejado de inyectar y aún tenemos terremotos. Y parece, es decir, la inercia podría durar un tiempo. Tú, cuando afectas una parte de un terreno, pues modifica su distribución de esfuerzos y esto pues se va transmitiendo por el terreno de una forma más o menos lenta, pero más o menos rápida, pero también podría tardar un tiempo. Esto se ha visto en otros casos, ¿no? Pero es posible que ahora hayamos afectado parte de la falla, con lo cual esté ya dentro la parte natural del ciclo, ¿no? Y que hayamos afectado en cierta forma esta parte natural del ciclo. Sí que es verdad que la falla podría generar terremotos más grandes. Ahora, en ningún caso, también podría ser, y es más posible, digamos, que lo que esté ocurriendo ahora es que vaya decreciendo, o lo que ocurra en el futuro es que vaya decreciendo la sismicidad poco a poco, como ocurre con cualquier serie sísmica. Cuando afectas la distribución de esfuerzos, pues vas rompiendo pequeñas partes que absorben esta deformación, creas pequeños terremotos y poco a poco esto decrece en el tiempo hasta más o menos desaparecer, ¿no? Pero sí que es verdad que no es descartable, por desgracia no podemos descartar la posibilidad de un terremoto algo mayor, ¿no? O incluso mucho mayor, pero cada vez la posibilidad es la probabilidad es menor, ¿no? Bueno, pues, como más grande sea la magnitud, digamos. Esperemos que sea así, no nos tengamos que poner en el peor de los escenarios, pero la lección que nos da todo lo que está ocurriendo es bastante importante de cara a lo que se puede hacer en el futuro en otros proyectos similares. Hay que tener muchísimo cuidado, desde luego. Eulalia Massana Closa, que ha estado con nosotros, es profesora titular de Geodinámica Interna de la Universidad de Barcelona. Muchas gracias por ilustrarnos sobre este asunto, Eulalia. Un abrazo. Muy buenas noches. Y cuando necesitéis, ya sabéis, para eso estamos los que trabajamos en estas cosas. Perfecto. Venga, buenas noches. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. En tan solo 48 horas, nuestro aventurero preferido y favorito, Diego Cortijo, vuelve a la selva. Lo tenemos con nosotros, Diego Cortijo, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, chicos? Diego, te imagino ya con las maletas preparadas para ese viaje de ida. Eso sí, no sabes todavía cuándo es la vuelta, evidentemente, porque hay que ser aventurero y no hay que viajar nunca con un billete de vuelta, ¿no? Bueno, todavía con las maletas a medio hacer y preparando cosas, correos, coordinando muchas cosas desde aquí, desde España, que hasta que no ponga el pie allí, pues no acabo de coordinar del todo. En las anteriores ocasiones que has viajado a la selva desde Perú, nos has ido contando a lo largo de la historia, de los últimos años en este programa, algunas de las cosas que has descubierto. Una de las que nos contaste, la Sociedad Española Geográfica, la Sociedad Geográfica Española, que está junto contigo en estos viajes y en estas expediciones, dio a conocer esas imágenes espectaculares, las explicaste aquí para nuestros oyentes. Ese rostro humano tallado en piedra que te encontraste en mitad de la selva, el Inca Coca, y que sigue siendo protagonista de tu búsqueda. No finalizó únicamente con localizar ese vestigio, que podía ser un vestigio de una antigua civilización. Lo que sí que es cierto es que las culturas de la zona consideran casi divino y sagrado a ese Inca Coca, a ese rostro en piedra. ¿Cuál es el futuro una vez que ya está localizado e identificado? ¿Qué es lo que está pasando con el Inca Coca? ¿Vas a poder saberlo y acercarte a lo que está sucediendo con él? Bueno, pues efectivamente el Inca Coca era una de esas historias que contaban los nativos a la que le pusimos lugar geográfico y ubicamos, ¿no? Efectivamente existía, era real y por lo menos un lugar venerado, o que por lo menos de gran importancia para las comunidades de la zona. Gracias a la expedición que hicimos el año pasado y de los datos que aportamos a los diferentes ministerios, pues hemos conseguido proteger esa zona. De momento ha sido declarada un área de protección alrededor de esa estructura de piedra, alrededor de ese conjunto de la laguna del Otorongo, como denominamos. Y bueno, y el trabajo continúa. Actualmente seguimos con esas comunidades trabajando en esas nuevas informaciones que apuntan a que cerca de allí existe realmente un complejo arqueológico. ¿Cuáles son los principales objetivos que te llevan a embarcarte en esta nueva aventura? A ver, ¿qué es lo que tienes proyectado? Cuéntanos. Bueno, como vosotros sabéis, ahí en la selva todavía hay mucho que contar, ¿no? Siempre hemos hablado de esa idea de la selva que ha cambiado, ¿no? De lo que se pensaba que era un lugar que no había nada, pues estamos viendo que hay mucho escondido, pero que nadie se ha metido realmente a buscar allí, ¿no? Y que los incas seguramente allí se adentraron. El Inca Coca, al igual que muchos lugares e historias que yo he venido siguiendo, son pistas que nos indican que realmente podemos encontrar un lugar arqueológico allí, que realmente esos mitos de ciudades perdidas pues quizás no sean tan mitos y quizás ahí dentro pues todavía quede por encontrar algo, ¿no? Y así lo dicen los nativos, lo siguen contando, yo sigo recogiendo historias, relatos, rutas sobre todo de los abuelos, de la gente ya mayor de las comunidades. Y bueno, y sigo sobre esa pista y ya me siento tan cerca, he conseguido coordinar algunas familias y comunidades, y claro, cuando uno está tan cerca de lo que parece realmente un lugar arqueológico, pues no puede dejarlo pasar, ¿no? En esta zona de selva peruana, la que vas, en la que te adentras, existen muchos testimonios sobre la existencia del Dorado, como le podamos llamar, de esa ciudad mítica, de ese lugar lleno de tesoros al que iban los españoles. ahora mismo tú estás siguiendo, estás encontrando pistas fascinantes sobre su existencia, y de hecho sí sabemos que es un lugar y un territorio muy rico en cuanto a riqueza natural, en cuanto a riqueza mineral. Y vas a llegar a un momento además muy importante, porque los mineros, los que se encargan de darnos esa riqueza, porque no son exactamente los dueños de esas minas, están absolutamente levantados en armas contra el poder. Pues sí, efectivamente, curiosamente, y un poco asociado a ese mito del dorado, que bueno, que yo siempre desmitifico que una cosa es el dorado creado por los españoles y otra cosa es el Paititi, o ese lugar presuntamente inca hacia el este en la selva, que estamos viendo que seguramente sea un lugar real, pues viene asociado con un lugar efectivamente de ricos recursos naturales como es el oro, y que se extrae y que exporta a Perú a todo el mundo, ¿no? Un gran exportador de oro. Y nos encontramos ahora precisamente en plena huelga, pero justo me están llegando noticias ahora de Perú de que hace escasas horas que han desconvocado esa huelga. Para gran tranquilidad mía, que era un tema que teníamos ahí en el aire bastante importante y comprometido, porque allí las huelgas son complejas. Hace, creo que casi 2 años hubo la última huelga de mineros en la zona. Allí se declara el estado de emergencia, el año pasado, hace 2 años, hubo incluso muertos. Es complicado porque es una situación delicada de la que trabajan y viven muchas personas. Y bueno, creo, mi última información es que hace pocas horas han llegado a una especie de acuerdo las administraciones mineras y parece que está tranquila la zona. Es como bueno. Has enviado Twitter diciendo que ibas para allá, entonces han dicho, bueno, si viene Diego vamos a desconvocarlo. Ojalá fuera tan fácil, ¿verdad? Pero mira. Dentro de muy poquitas horas vas para allí. A lo largo de tu viaje, si podemos, entraremos en contacto contigo, como hemos estado en otras ocasiones. También, por supuesto, a la vuelta habrá tiempo de hablar muy largo y tendido sobre ese viaje hoy por cuestiones de actualidad que hemos comentado anteriormente. No va tiempo a charlar todo lo que quisiéramos contigo, pero sí queremos presentar una de las iniciativas, una de las formas en las que estás dando a conocer todos estos viajes extraordinarios en los que estás metido, el proyecto TES, que tienes que presentar a nuestros oyentes porque es fascinante. Sí, efectivamente, TES, igual a muchos les suena lo que es TES. TES es un evento que se creó hace muchos años en Estados Unidos, donde se unían personas inquietas, voces, gente con experiencias personales, con la única condición de expresar esas ideas en una charla de menos de 18 minutos. Eso que se inició en los años 80 tuvo una gran difusión, una gran repercusión, y sobre todo se le ha dado un gran valor, ¿no?, a ese tipo de eventos. Y hace 4 años se crearon lo que son los TEDx, que son eventos locales en todo el mundo, donde esa licencia TED se ha extendido a todo el mundo y de forma independiente en todo el mundo se están generando estos eventos. Esto, chicos, para que lo entendáis, yo he podido participar hace poco en Valladolid en un evento y me he quedado fascinado. Me he quedado fascinado porque es un popurrí de personas que nos juntamos allí para resumir en muy pocos minutos algo que vivimos muy intensamente, ¿no? Experiencias personales, gente inquieta que nos unimos simplemente para intentar contar lo que hacemos, para motivar a algunos, para dar ideas a otros, ¿no? Que de eso se trata, ¿no? De hacer ese fantástico collage de inquietudes que hace, pues, crea un ambiente fantástico y que luego eso se sube a la red, a una fantástica red en TED.com, donde ahí ya, pues, mira, te puedo dar unos datos. Se han hecho más de 7.000 eventos en el mundo en más de 150 países. Hay ya más de 30.000 charlas. Pues charlas de gente, pues, como expresidentes del gobierno, como Bill Gates, como los creadores de Google. Os puedo hablar de gente realmente de primera línea, ¿no?, que con speech realmente importantes y motivadores. Y para mí ha sido todo un orgullo pertenecer y compartir y poder aportar algo a esta comunidad, ¿no? La verdad es que es una iniciativa extraordinaria en estos tiempos en los cuales el mundo de lo digital es tan importante. Fíjate, venimos de esa entrega de premios de la Asociación de Podcast. El mundo del podcast es el futuro, como también lo es el mundo de TED, la forma de comunicar descubrimientos y hallazgos como los que tú has efectuado y estás efectuando en la selva peruana. Allí vuelves el lunes, ya estás viajando hacia América, no sabemos por cuánto tiempo, lo que sí que esperamos es estar en contacto contigo en la medida de lo posible y que a la vuelta o en el discurrir de esa nueva aventura nos cuentes tus hallazgos y tus descubrimientos. En Diego, ha sido un placer una vez más estar ahí contigo y te deseamos muchísima suerte en esta nueva travesía. Buen viaje. Venga, chicos, muchas gracias. Ismael Terreza nos pone al tanto de la actualidad. Onda Cero y después continuamos. Tenemos muchas cosas, vamos a saber algo más sobre quién y por qué se persigue a los jueces. Nos contará Fernando Rueda en Materia Reservada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza el segundo tramo de La Rosa de los Vientos en Onda Cero esta madrugada, un tramo en el que tendremos mujeres con historia, en el que os vamos a hablar de Anne-Elisa Jung, que fue una de las múltiples, muchísimas mujeres, de uno de los primeros líderes de los mormones. Luchó contra esa poligamia a la que se vio forzada y a la que se veían forzadas muchas mujeres. En Crónicas del Misterio, Lorenzo Fernández y Manuel Carbellal nos contarán algunas de sus aventuras a lo largo y ancho del mundo en busca de brujas, ahora que se acaba de estrenar la película de Alex de la Iglesia. Bueno, pues hablamos de brujas ahí con ellos y dentro de unos instantes hablamos de espías que persiguen a jueces con Fernando Rueda en Materia Reservada 2.0. Materia Reservada 2.0. Sick of it all, turning me in, snapping my bones. Con Almohadilla Rosa Vientos, para que participéis, para que formuléis preguntas a Fernando, si lo deseáis, también para que participéis intentando resolver la cuestión y las dudas. Luego estaremos con más pistas para averiguar quién es el personaje oculto de esta madrugada. Fernando Rueda, buenas noches de nuevo. Hola, buenas noches, Bruno. Fernando, a un juez de Mallorca, al juez de Castro, se le ocurrió investigar qué es lo que estaba pasando con el Instituto NOS, con Urdangarín. Bueno, la historia la conocemos perfectamente, pero en un momento determinado avisan al juez Castro de que está siendo objeto de persecución. Luego nos enteramos que incluso hay overbooking, que les persiguen unos y otros, que intentan averiguar, supongo, qué es lo que está haciendo e intentar adelantarse quien sea a las acciones que tomen. Los jueces siempre han sido objeto de espionaje por parte de unos y de otros. Sí, el caso del juez Castro es un caso especial y es sobre todo porque está llevando un tema que es afecta a lo que desde el punto de vista de los servicios de inteligencia se podría llamar, y lo digo con mucho cuidado, la seguridad del Estado. Porque claro, el CNI está para garantizar que el Estado se mantenga, que siga tal y como está y evitar los ataques de fuera. Lo que pasa es que ahí hay un terreno muy complicado, que es cuando, comillas, los ataques no provienen de enemigos, sino que provienen del propio sistema. Uh-huh. Entonces, el juez, él y otros tantos jueces, llevan a cabo una serie de investigaciones. Llevan a cabo una serie de procesos y con los fiscales, que digamos que valen en este caso lo mismo que los jueces, y los llevan adelante. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que cuando el juez hace este tipo de cosas, se convierte en enemigo de las personas a las cuales está investigando. Y entonces, ¿qué es lo que hace una serie de esas personas, sobre todo los más poderosos? Y no hablo solamente de lo que pueden ser el gobierno o la jefatura del Estado, que puede contar con el CNI. El resto de la gente, que es muy poderosa, lo que hace es contratar detectives privados y por lo que se unen a qué, a tratar de saber todas y cada una de las cosas, de los movimientos sobre la vida de los jueces. Esto empieza por saber qué es lo que los jueces hacen diariamente, qué es lo que han hecho en el pasado. No basta con ellos solos. Las investigaciones que se han sabido, de las que luego vamos a hablar, alguna de ellas, se demuestra que, aparte de ellos, se investiga a sus familiares, se investiga a sus maridos o a sus mujeres. Se buscan dónde han trabajado o dónde trabajan. Todo esto tratando de buscar puntos débiles por los cuales el juez pueda ser atacado o pueda ser chantajeado, literalmente, claro. Pero paralelamente también lo que se trata es de desacreditarle, uh-huh, o al menos tener la posibilidad de desacreditarle implicándole en cualquier asunto que pueda dañar su credibilidad, lo que decíamos al principio. La credibilidad de un juez es absolutamente básica. Claro, es la más importante, sobre la que se sustenta gran parte del Estado de Derecho y sus investigaciones, la independencia del Poder Judicial, sobre la que tanto se ha hablado y sobre la que tanto se ha dudado en ocasiones. Pero podemos plantearnos la probabilidad de que, evidentemente, existe espionaje a los jueces por parte de las partes implicadas en algún proceso, pero en este caso, en el caso concreto del juez Castro, se están tocando otras fibras. ¿Existe? Ya sé que exactamente no, pero ¿podemos decir que existe una unidad ante jueces dentro del Centro Nacional de Inteligencia? Lo que existe es una serie de personas encargadas de las relaciones con los jueces. Y esto es un tema muy conflictivo. Claro, claro. Y afirmarlo es porque tenemos obviamente los datos de que eso es así. Por un lado, este tipo de personas, hay personas fijas que se dedican a mantener relaciones, por ejemplo, en la Audiencia Nacional. Uh-huh. La Audiencia Nacional es un sitio donde normalmente hay casos que tienen mucha vinculación con el CNI. Porque o el CNI los está investigando o porque son casos que de los cuales ellos quieren tener una información sobre cómo va ese proceso. Entonces hay personas que se dedican a ir a hablar con los jueces. Es decir, personas que entran con su chaqueta y con su corbata a la Audiencia Nacional y que van a ver a cualquiera de los jueces o de los fiscales, cuando hablamos de jueces tenemos que incluir siempre a los fiscales, para preguntarles como si fueran abogados, como si fueran gente a interesarse por los temas. La única diferencia es que ellos, aparte de interesarse por los temas, ellos también ayudan en los temas. Es decir, que ahí hay un doble juego. El juez puede tener determinados problemas en la investigación en la cual le pueden ayudar. Entonces, esta persona les ayuda, pero al mismo tiempo también pide esa información para llevar los casos. ¿Puede tener el CNI algún infiltrado de alguna forma o algún colaborador dentro de pues eso de las personas que están más allegadas a los jueces? Por ejemplo, pues en este caso estamos hablando de fiscales. ¿Podrían tener alguna colaboración directa sin que el juez lo supiera con algún fiscal? Vamos a ver. Lo que hemos dicho es que ya hay personas, sí, y hemos hablado en concreto de la Audiencia Nacional de personas, pero también hay personas que van a las audiencias provinciales y tal, que van con la cara, digamos, con la cara, con su... Sí, con no su digamos identidad. Con el carné, pero con su identidad, diciendo que son del CNI y que hacen ese juego de intercambio. Con las cartas sobre la mesa. Las cartas sobre la mesa. Uh-huh. Otra cosa es que cuando... ellos no cuentan con la colaboración de esos jueces y de esos fiscales, tienen que utilizar otros mecanismos. Pero luego nos planteamos, en el caso que planteaba Bruno, es un caso bastante más gordo. Porque lo que estamos hablando es que es muy complicado que una persona del CNI vaya a hablar con el juez Castro a pedirle información sobre qué es lo que tiene sobre Urdangarín y si eso podría afectar a la infanta como primer paso y como segundo paso podría afectar al rey. Entonces, ellos tienen varias posibilidades. Una es hacer esto mismo que hemos dicho, que es lo que hacen habitualmente las agencias de detectives cuando les contrata un afectado de un caso, que es elaborar el dossier. Bueno, el CNI elabora un dossier sobre ese juez. Tiene que saber que ese juez es independiente. Ellos dirán, es que tenemos... Alguien que lleva un caso así tiene que ser muy independiente, porque si no, le podrían chantajear. Es decir, que luego ellos siempre pueden justificar la investigación, el control, el seguimiento de ese juez. Y sobre todo, ellos necesitan saber la información de lo que va haciendo el juez, incluso antes de que lo haga. Entonces, para ese tipo de cosas, si el juez no colabora, que en estos casos es más complicado que colabore, sí puede contar con la ayuda de un infiltrado, que puede ser pues cualquier persona que nos podamos imaginar, o alguna más original, es decir, puede ser el fiscal, pero también puede ser alguien del juzgado, puede ser eso, o directamente, si no lo consiguen, pues tendrán que hacer otro tipo de acciones, como ya entramos en la división de apoyo operativo, que es la colocación de un micrófono o alguna cosa de esas, porque ellos no le van a impedir al juez que haga eso. Es decir, ellos sí pueden filtrar, como los otros, información que le desprestigie, ¿no? Que a veces sale y no se, y a veces se acusa al CNI, a veces se acusa a los detectives, que es una cosa que no sabemos, pero... Y a veces casi van de la mano, como en el caso de Método 3, en cierto modo, ¿no? Efectivamente, es decir, lo de Método 3 es un tema que demuestra claramente cómo la gente poderosa contrata a agencias de detectives para acabar con el prestigio de los jueces. Método 3, que es la agencia de detectives de Barcelona, que fue registrada y que se demostró que habían estado haciendo contratos con el Partido Socialista de Cataluña, con CiU, que les habían contratado para espiar al PP, para espiar a jueces, para espiar a periodistas. Bueno, pues ahí, en esos expedientes, se demostró que se buscaba relaciones y vías de acercamiento a los jueces para tratar de impedirles que siguieran con el caso o para tratar de mandarles mensajes para que no fueran tan duros con los defendidos que ellos trabajaban como lo estaba siendo hasta ese momento. Por ejemplo, se hablaba de varios jueces con datos, un juez RS, y se hablaba de su marido, que había sido presidente de una empresa relacionada con la Generalitat. O sea, estaba todo el dossier con eso. ¿Por qué? Porque cuando una vez que estás ahí metido, ahí se acabó todo. Se hablaba no hace tampoco tantos años, ahora que ha salido el caso Malaya, de Marbella. Uh-huh. En Marbella el tema de los jueces era un tema súper complicado, porque los jueces ahí, en cuanto un juez destacaba, tenía todo tipo de problemas, porque era la presión del gobierno en aquellos momentos de Gil, era todo aquello, era un caos, y la mayor parte de ellos optaban por irse de Marbella para no tener que... Para evitar ese tipo de problemas. Por cierto, hablando de uno que se ha ido, bueno, y sobre el que han pasado todo tipo de cosas, hay muchas polémicas, pero es que a propósito de él nos habla Juan Jiménez con Almodía Rosavientos en Twitter. Dice, de este tema, Baltasar Garzón sabe mucho. ¿Es uno de los jueces que ha podido ser objeto de persecución por parte de los servicios de inteligencia? Sin ninguna duda, Baltasar Garzón ha sido espiado y ha sido de los jueces de la Audiencia Nacional que mantenía, recibía a ese agente que os he dicho del CNI, que iba para intercambiar información, para dar ayuda, y él mantenía esa relación con él. Quiero recordar aquí que Baltasar Garzón fue objeto de un seguimiento por parte del Servicio de Información de la Policía, que elaboró un informe que se llamó el Informe Veritas, en el cual se recogía toda su vida privada, se recogía su amistad, por ejemplo, en aquel momento con Luis del Olmo, se decía que era muy amigo y que se veían y tal, se decía que participaba en juergas, que parece ser que eran mentiras, pero ahí aparecía el informe hecho por la policía, que era amigo de mafiosos y tal. Y ese informe luego fue filtrado y lo que pretendía era desprestigiar al juez Baltasar Garzón. Pero Baltasar Garzón no solamente ha sido espiado en España, sino que también ha sido espiado en Italia. Hace unos años, estando todavía Berlusconi al frente del gobierno italiano, el SISMI, el Servicio de Información Militar Italiano, estuvo espiando a más de 200 jueces, de los cuales 45 eran italianos y el resto eran europeos. Pero qué raro, si Berlusconi no tiene ninguna causa abierta en Italia. No. Qué raro que diga que se espía. Esto no le ha afectado a nada, ¿eh? Esto no lo ha afectado. Aquí aparecía, por cierto, Baltasar Garzón como Baldasarre Garzón, ¿no? Baldasarre Garzón. Y esto no se primero no se descubrió, este espionaje salvaje, no se descubrió durante la época de Berlusconi. Porque este tipo de espionajes de los servicios secretos se suelen conocer cuando se ha ido el gobierno de turno. Porque normalmente espían favoreciendo al gobierno. Eso que siempre hemos dicho de que los servicios secretos tenían que ser servicios al servicio del Estado, en realidad todos sabemos que, por suerte, en este caso por desgracia, sirven al gobierno que está en ese momento en el poder. Y que por lo tanto, en el caso de Italia es bastante cambiante, sí, ese poder. Pero cuando se supo lo de Berlusconi, sí, esto sí, sí. Era cuando Berlusconi se había ido. Claro. Es decir, que con Berlusconi no se supo nada, ¿no? Pero el ser juez en Italia, de todos los países europeos, seguramente es el más complicado, ¿verdad? Porque la mafia ha sido muy poderosa allí. Ajá. Ha habido muchos jueces, cientos de jueces perseguidos, cientos de jueces amenazados. Incluso ser juez en Italia es peligroso para la vida. Sí, sí, sí, porque se suma lo que nosotros hemos dicho del servicio secreto. El servicio secreto en España participa y activamente, pero todavía no se ha demostrado en ningún caso este tipo de espionaje generalizado que espíen a 45, es decir... todo el mundo sospecha que pueden espiar al juez Castro porque digamos que está implicado la familia real, pero no se piensa que hayan espiado a 45 porque estén atacando al gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que lo de Italia es tremendo y a Italia se suma que hay mucha gente poderosa y mucha mafia, y entonces eso es realmente lo más peligroso, ¿no? El problema es que en Italia eso de velar por la integridad del Estado no es algo que el servicio secreto haya hecho con cierta frecuencia, sino que se ha descubierto mucho, muchas veces, que no garantizan la estabilidad del Estado, sino que la complican, ¿no? Y que están muy muy apegados al gobierno. También es verdad que en España, a veces, cuando se realizan misiones que están un poquito más allá de la legalidad, lo que se hace para no descubrirlo es crear grupos que se sacan de su trabajo normal en la sede del CNI y se les aparta, se les lleva a un piso operativo para que nadie sepa exactamente qué es lo que están haciendo y que no pueda haber filtraciones, ¿no? Fernando, nuestro detector de mentiras, esta noche, ¿quién nos vas a presentar? Pues os voy a presentar la obsesión de la CIA con Irán, que pues no es de ahora, viene de hace años. Vamos con ella. Detector de mentiras. Los acontecimientos que hoy os quiero narrar comienzan el 13 de agosto de 1953. El Shah de Persia, Mohammad Reza Pahlavi, decide cesar a su primer ministro, Mohammad Mossadegh. Para ello, aprueba un decreto que le envía al afectado por medio de un coronel de su confianza. Mossadegh se niega a obedecer y detiene al mensajero. La noticia corre por las calles, a donde la gente sale en manifestación en contra del Shah. Mossadegh había sido elegido democráticamente 2 años antes y no había tardado mucho en nacionalizar el petróleo, lo que produjo un enorme malestar en Estados Unidos e Inglaterra, que convencieron al Shah para que le quitara de en medio. Pero el pueblo estaba con él, así que a Reza Pahlavi no le quedó otra que huir del país ante las manifestaciones. La CIA y el MI6, que como siempre actuaban coordinadamente, llevaban tiempo intentando minar el prestigio de Mossadegh con propaganda en su contra y sobornando a miembros del Parlamento y de las Fuerzas Armadas. Según reza textualmente un documento de la CIA conocido hace poco, la nueva propaganda acusa al primer ministro de hacerse pasar por el salvador de Irán y en lugar de eso ha construido un amplio aparato de espionaje para que el que ha captado a todos los estamentos de la sociedad, desde el ejército a la prensa, pasando por políticos y líderes religiosos. La CIA muestra imágenes de su supuesta alianza con los de Mossadegh con los bolcheviques, con el lema: ¿es esa la forma como pretende salvar Irán, Mossadegh? Sabemos lo que quieres salvar. Quieres salvar la dictadura de Mossadegh. Mentiras y más mentiras de la CIA. Creyó que sus esfuerzos habían dado resultado cuando pactaron con el Shah que le destituyera y un nuevo presidente le devolviera la explotación del petróleo. No imaginaban el órdago de Mossadegh y el respaldo del pueblo. Pero el caos duró pocos días. Dulles, el director de la CIA, se desplazó a Roma, donde había huido el Shah, y pergeñaron cómo iban a dar el vuelco a la situación. El 19 de agosto, 6 días después, espías iraníes afectos a Reza Pahlavi se dirigieron a clubes deportivos y consiguieron que atletas y gimnastas salieran a la calle en lo que debía parecer una manifestación improvisada de apoyo al Shah. Al mismo tiempo, los militares sacaron a sus tropas a la calle y rodearon a los manifestantes anti-Shah. Hecho eso, Falod Zaidi, el general al que la CIA y el MI6 habían impuesto al Shah como sustituto de Mossadegh, salió de su escondite y tomó oficialmente el poder. Su primera decisión fue detener a su predecesor y matar a todos y cada uno de los líderes del comunista partido Tudeh que le apoyaban. El Shah pudo regresar a Teherán, donde siguió ejerciendo de emperador hasta la revolución del 11 de febrero de 1979, cuando no le quedó otra que exiliarse. Esta vez, la CIA y el MI6 no pudieron hacer nada para impedirlo. Una frase de un personaje dice lo siguiente: un hombre debe hacer aquello que su deber le dicta, cualesquiera que sean las consecuencias personales, los obstáculos, el peligro o la presión. Esa es la base de toda la moralidad humana. Lo decía Giovanni Falcone, fue juez en Italia. En 1992 le pusieron 1000 kilos de explosivos en su coche y perdió la vida. Ser juez debe ser siempre muy respetable y debe, aunque a veces hagan cosas que no entendamos o no comprendamos o no estemos a favor de ellas, siempre buscan la justicia. Y siempre es importante defender su trabajo, ¿verdad? Y una cosa es preocuparse de que un juez no se venda a causas espurias, y otra cosa es buscar causas espurias para acabar con el juez. Muchas gracias, Fernando. Buenas noches, y en Rusia otra vez hablamos también de justicia. Claro. Silvia, unas pistas más muy rápidamente sobre el personaje oculto de esta madrugada. Pues mira, nuestra protagonista fue en San Francisco, donde se consagró como cantante. Pero su vida libertina y su gusto excesivo por el alcohol y las drogas la distanció de sus padres. Ella tenía una fidelidad muy grande, la de su público. ¿Por qué? Porque amaba su voz desgarrada. Veo a la gente muy despistada en quién puede ser nuestro personaje. Dicen que sí es Marilyn Monroe. No lo es. Así que para tenerlo un poquito más claro, aparte de lo que hemos dicho, vamos a escuchar esta pista sonora. Con este poquito, luego si podemos ponemos más. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del misterio. When you're unwanted, streets are uneven when you're down. When you're strange. Comenzamos aquí las Crónicas del Misterio con Manuel Carballal, con Lorenzo Fernández. Muy buenas a los dos. Hola, buenas noches. Muy buenas, ¿qué Hola, tal? Hola, buenas. Os veo aquí con el caldero. ¿Qué es esto? ¿Qué queréis cocinar? ¿Qué es esto? Bueno, yo me traigo un cepillo para diferenciarme un poco. Ah, vale, vale. Y un bote con Natura Estramonio estoy viendo ahí encima de la mesa. Sí, un frasco ahí con una cosa muy rara. Aunque no tiene mucho que ver con la historia, pero el estreno en el gran estreno, primero en Donostia y después ya en todas las grandes pantallas, ante las Brujas de Zugarramurdi, de Alex de la Iglesia, nos motiva para hablar sobre este asunto, sobre las brujas, pero sobre una tradición que nos remonta muchísimo tiempo atrás, porque la brujería ha sido una práctica que está casi unida al propio ser humano y su existencia. Es una forma de intentar o querer modificar la realidad y las cosas que ocurren mediante determinadas cosas, mediante determinados trucos. Bueno, yo me imagino que sería lo más parecido a lo que tantas y tantas veces hemos hablado, ¿no? Que es esa comparativa entre lo que sería esa bruja, esa hechicera de tiempos pasados con ese chamán de tiempos pasados y de tiempos presentes, ¿no? Alguien que maneja una cierta magia, es un hombre o una mujer de poder, que tiene ese contacto en ocasiones con ese mundo más oscuro y que a través, sobre todo, siempre a través de determinados productos, generalmente pues plantas alucinógenas, consigue alcanzar unos estados alterados de conciencia que son los que le abren la mente para, de una forma u otra, potenciar esos supuestos poderes que tienen y que otros pues no tienen, y se sorprenden, ¿no? Para hablar de brujería, ¿qué época tendríamos que remontarnos? Pues al principio de los tiempos, porque a pesar de que nuestra RAE define la brujería como el conjunto de prácticas mágicas y supersticiosas que ejercen los brujos y las brujas, y define a la bruja como mujer que, según la opinión vulgar, tiene pacto con el diablo y por ello poderes extraordinarios, esta definición es bastante pobre, porque el fenómeno de la brujería es bastante más amplio, y esa identificación de la bruja como sierva del diablo es algo que viene de la Edad Media. Anteriormente, las brujas han existido siempre en los textos de Horacio, de Plutarco, en textos clásicos griegos, romanos. Aparecen ya la figura de las pitonisas, nigromantes, que consultaban a los espíritus y que podríamos identificar con nuestras brujas. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el Éxodo, creo recordar, uno de los primeros libros del Pentateuco, hay mención ya a las brujas, a las hechiceras, a las que Saúl incluso consulta en una próxima batalla. Eso lo hacían mucho, además. En muchas cortes, esto también es interesante, en las cortes de muchos reyes, existía la figura de esos adivinos, de esos augures, muchas veces masculinos, a los que se consultaba sobre todo cuestiones políticas, estratégicas, militares. Sin embargo, la Torá judía, que inspira el Antiguo Testamento, ya es tan enérgica, como luego lo será la Biblia y posteriormente el Corán y otros libros sagrados, condenando las prácticas de brujería. Siempre estuvieron muy perseguidas, a pesar de que incluso papas y reyes consultaban a sus propios hechiceros, ¿no? Haciendo una diferencia entre magos. No dejan de ser una forma de brujería lo que ellos están haciendo. Lo que pasa es que contactan con algo, ¿no? Y intentan modificar las cosas que ocurren. Si eres muy bueno, si rezas mucho, pues vas a conseguir que tu realidad sea mucho mejor. En cierto modo, los sacerdotes de cualquier religión, incluida la católica, son brujos. Pero quizás también, con las, ¿no?, connotaciones más negras en ese sentido, como criatura casi asociada a lo demoníaco, no hay que remontarse tanto tiempo atrás, ¿no? Pitonisas, incluso quiromantes, ¿no? Cartomantes ha habido a lo largo de toda la historia, ¿no? Pero sin embargo, tenemos que remontarnos a los siglos de la Inquisición, ¿no? 14, 15, 16, 17, donde esa figura de la bruja adquiere quizás unas características más cercanas al lado oscuro, a lo maligno, a lo demoníaco que a otra cosa, ¿no? Decías tú, por ejemplo, que ya había citas en el propio Éxodo, ¿no? De ahí sale la frase que tanto se utilizó en la Edad Media por parte de los inquisidores, que decía eso de maléficos non patieris vivere, a la hechicera no dejarás con vida, ¿no? Tantas veces se utilizó esa frase, especialmente durante las noches, para encender las hogueras, para quemar a estas brujas, que la verdad es que la historia ha quedado absolutamente teñida de sangre en lo que es este periodo de la historia. Porque hay que pensar que, por ejemplo, ahora que se ha puesto de moda nuevamente, gracias a la película de Álex de la Iglesia, por ejemplo, el proceso de Zugarramurdi no dejó de ser la consecuencia de tantas y tantas historias asociadas a la brujería. Por ejemplo, pues el hecho de tener una verruga, de tener una cierta deformación o malformación física, ya era una papeleta pues bastante consistente para que te acusaran de hereje, te acusaran de brujo, y finalmente, como ocurrió en el año 1610 en este auto de Logroño, pues que fueran condenadas a brujas, en este caso 12 personas, de las cuales solo fueron muertas 6, porque realmente las otras 4 ya estaban muertas, y simplemente lo que se hizo fue colocar con una especie de dibujo, una especie de retrato, y que fue quemado para castigarlas y que se fueran de esta forma purificadas al cielo, ¿no? Lo cierto es que el hecho de, por ejemplo, elementos tan sumamente extraños como que una lechuza se posara sobre tu casa, ya era síntoma de que en esa casa habitaba un brujo, ¿no? Por lo tanto, estamos siempre atendiendo, sobre todo en estos casos de la Edad Media, de los siglos posteriores también, 17, 18, estamos atendiendo principalmente a la superstición en forma de envidias y de venganzas principalmente, ¿no? Y en esas épocas, además, siempre se identificaba y se iba en busca más de las brujas. ¿Por qué? No se iba en busca de brujos. ¿A los brujos más se les identificaba como magos, como hechiceros o como augures, como decíais? Yo creo que hay una componente sexual, fíjate lo que te digo. Claro. En el catolicismo, en todo el cristianismo, porque es inquietante que la reforma protestante no eliminó esa persecución de las brujas, a pesar de que es cierto que Lutero no fue tan radical. Lutero creía realmente que existían las brujas, que podían hacer pactos incluso copular con los demonios. Calvino, sin embargo, sí. Calvino, además de Miguel Servet, tenía una vocación pirómana importante y sí pasó por la pira a muchas mujeres. Y probablemente, repito, hay una componente sexual porque casi todas las religiones solares en las que la mujer está sometida casi por principios teológicos al varón, y bueno, todavía estamos en muchas formas de cristianismo vivimos eso, ¿no? Y en otras religiones también. El personificar, decía, creo que era San Pablo, que Satanás tenía cuerpo de mujer. E identificar siempre la tentación, que al fin y al cabo es algo que es un problema del que la tiene, ¿no? Con la mujer y demás. Eso probablemente ayudó mucho que las mujeres fueran perseguidas. Pero es que además, dentro de las religiones lunares, dentro de los matriarcados antiguos, las sacerdotisas, las diosas creadoras de vida, por lógica eran las mujeres. Y todavía hoy, en algunas formas de brujería, como por ejemplo mis queridas meigas, el oficio de meiga, las meigas, que es evidentemente una figura intrínsecamente femenina, pasaban de madres a hijas, o más correctamente, por las que yo he podido entrevistar hace unos años en Galicia, de abuelas a nietas, que las hacían depositarias de todos esos conocimientos que iban desde la medicina natural, desde el conocimiento del cuerpo humano, masajes, plantas, remedios, a veces de puro sentido común. La meiga era la sabia de los pueblos. Se iban pasando a las nietas hasta que, yo recuerdo dos de ellas, una de la provincia de Lugo y una provincia de Pontevedra, que me decían que el oficio iba a morir en esta generación, las meigas iban a desaparecer, porque las chicas de ahora estaban más preocupadas con el WhatsApp y con el Facebook y con tal, que con aprender, escuchar a la abuela, claro, escuchar a la abuela contando ahí para qué sirven los remedios. Por lo tanto, las meigas existen. Bueno, yo no creo en ellas, yo no creo en ellas, pero a ver las ailas, claro. ¿Tú te has encontrado, Galicia es especialmente una región en donde ese tipo de tradiciones, que podemos identificar, lo que pasa es que se hace un poco despectivamente, la expresión bruja se utiliza de forma despectiva, pero existen estas personas, estas mujeres capaces de tener un conocimiento mágico, un conocimiento muy vinculado a la naturaleza, a sus propiedades, y que hacen determinadas cosas? Yo te diría que un conocimiento a secas, puro sentido común. Las meigas eran, o son, o siguen siendo, las que puedan quedar, auténticas filósofas, capaces, y a mí me contaban casos brillantes, o sea, de puro sentido común, de brujas o de brujos, de meigas o de meigos, que solucionaban, por ejemplo, un caso que me parece muy gráfico, el de un hombre que llega a la consulta con una depresión profunda, lo había dejado su mujer, había perdido el trabajo, estaba sumergido en una depresión terrible, le había dado por comer, había ganado mucho peso, con lo cual no tenía ánimos tampoco para buscar trabajo y demás, y estaba convencido, como suele ocurrir en estos casos, de que le habían echado un mal dejo. Entonces la respuesta del brujo, de la bruja, de mágica, fíjate tú la magia que tiene, es que, fíjate qué inteligente, qué brillante, es que tenía que recibir el poder mágico de agua bañada con la luna, con los rayos de la luna llena, de siete fuentes que rodeaban, que estaban en distintas partes del pueblo, antes de que saliese el sol. Y eso tenía que hacerlo todos los días. Con lo cual este buen hombre todas las mañanas tenía que pegarse un madrugón, salir corriendo por el pueblo para beber el agua de las siete fuentes, empezó a hacer ejercicio, empezó a perder peso, empezó a ganar seguridad, y en muy poco tiempo pues el mal de ojo desapareció, ¿no? Cuando nunca había existido. Este tipo de remedios, entre comillas, mágicos, son los que podían dar estas sabias. Uh-huh. Y cuando su protagonismo social, su liderazgo social, empezaba a chocar con el párroco del pueblo, pues es lógico que, bueno, pues se considerase que eso eran unas prácticas paganas y que había que combatirlas, ¿no? Y en Galicia, como otras partes de España, existieron procesos inquisitoriales y existió la quema de brujas. ¿Y tú, Lorenzo, te has encontrado en tus viajes con alguna bruja, con alguna mujer que, insisto, que le quitemos ese aura negativo que tiene la expresión, porque hay personajes verdaderamente fascinantes bajo esa terminología, ¿no? Mira, yo por encontrarme me he encontrado, y además en compañía de Manuel, hasta con un vampiro. O sea que te puedes hacer a la idea. Lo que pasa es que lo que ocurrió aquella noche, mejor que quede en el baúl de los recuerdos. No, pero realmente se puso ataúd. Blanco, blanco, ¿eh? Estaba blanco. Te imagínate, Manuel Carballal conduciendo su coche con un vampiro al lado y conmigo detrás, a punto de estrellarnos en plena autovía. Yo creo que en ese momento el pobre vampiro dijo, esto de la inmortalidad es una coña, así que por si acaso endereza el volante. Pero bueno, en fin, son historias del pasado. Sí, hombre, yo la verdad es que lo más parecido a lo que sería esa brujería buena, vamos a llamarlo de esta forma, aunque también existe la brujería mala, ¿no? Uh-huh. Dentro de lo que es lo que a mí más me gusta y más he investigado, que es el chamanismo americano, uh-huh. ahí te das cuenta de que una de las máximas de estos chamanes, que por cierto lo que tú decías también con respecto a las megas, también con los chamanes se saltan una generación, siempre es de abuelos a nietos y así consecutivamente durante siglos. Bueno, pues es cierto que allí la máxima de los chamanes es que es raro que tú te encuentres con uno que pase de 50 años, ¿no? Porque los combates que hay entre ellos, especialmente cuando utilizan para, en fin, defenderse esa magia negra, para defenderse del ataque de otro chamán al que ha acudido otro cliente, pues son tan fuertes estos ataques que finalmente uno de los dos acaba pereciendo. Yo me he encontrado desde Mesas de San Pedro, que tú has visto seguramente, Manuel, Mesas de San Pedro, donde te encuentras un elenco de elementos absolutamente sorprendente, ¿no? Siempre lo digo, desde un estampito de José María Escrivá de Balaguer hasta un cráneo del abuelo que es el que preside este ceremonial, ¿no? Y donde te puedes encontrar de todo tipo de ungüentos, animales muertos, y cuando empiezan las invocaciones pues te das cuenta de que no deja de ser un canto al pasado, ¿no? Un canto a lo más tribal que puede poseer el hombre en su interior, ¿no? Porque todo está aderezado con una percusión constante, el chamán en este caso va haciendo una serie de invocaciones a los ícaros buenos, espíritus malos, en definitiva lo que se mezcla ahí es pues yo creo que lo que el hombre a lo largo de su existencia ha ido almacenando quizás en lo más profundo de nuestro cerebro y que en circunstancias como estas acaba saliendo. Para ellos es efectivo. La verdad es que empiezas a escuchar historias de gente que ha acudido a este tipo de hechiceros, vamos a llamarlos de esta forma, y la verdad es que te cuentan historias sumamente asombrosas. Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad, en compañía de un querido amigo, de Juan José Revenga, de ver cómo una persona que necesitaba la curación de, bueno, una neumonía que le llevaba quejando desde hacía tiempo, en un momento determinado cogieron a una gallinita, la gallinita se sometió al canto del chamán, fue moviéndose, balanceándose, pues al mismo son de los tambores, y en un momento determinado, cuando el chamán dijo el mal pasa al animal, en ese instante la gallina torció el cuello y se quedó en el sitio, no, y empezó a expulsar sangre por la boca. Es decir, y el hombre en ese instante pues empezó a pegar saltos, te quiero decir. Hombre, pero ¿de verdad se curó o fue una reacción instantánea ante pues la situación? Hombre, yo no sé si el hombre tenía mucha hambre y dijo, pues me voy a comer a la gallina, ya aprovecho. Pero no, la verdad es que la reacción de aquel hombre, bastante pálido, un hombre ojeroso que estaba absolutamente deshecho, ¿no? Atendiendo además, yo te diría que casi casi lo que te lleva a la superstición, atendiendo con miedo, ¿no? A lo que estaba haciendo este otro hombre de poder, pues mutó radicalmente en cuanto aquello cesó, la gallina murió, empezó a expulsar sangre por la boca. Y ese hombre empezó a cobrar un vigor que no pudimos saber qué fue lo que pasó posteriormente, si continuó a lo largo de los días sucesivos, porque nos quedamos en esa noche, pero por lo menos esa noche ese hombre recobró una fuerza que hasta esos instantes pues había desaparecido por completo. Yo quería incidir en eso. ¿Hasta qué punto esa magia, sea buena, sea mala? Claro, lo que todos tememos sobre todo si realmente es efectiva esa magia mala. Es importante el grado de superstición de la persona a la que va, a ese mago, a ese chamán, a esa bruja. Una frase simplemente, Manuel. Hay una frase que te dicen sobre todo con respecto al vudú. Dicen que el vudú solo se hace efectivo cuando uno cree en él. El problema es que es muy fácil creer en él. A partir de aquí parto de la idea de que lo que tú estás exponiendo, la creencia, el creer en ello, hace muy efectivo lo que posteriormente está planteando un hechicero, un brujo o lo que sea, o una bruja, vamos también a, no, indistintamente del género. La creencia hace que uno pues finalmente acabe asumiendo como real algo que posiblemente no lo es. Y hay formas también de meterte miedo para que al final termines creyendo, a lo mejor. Claro, es que, a ver, ¿hasta qué punto es importante la fe, tener fe o creer cuando un católico viaja a Lourdes o a Fátima? Pues evidentemente es importante, ¿no? Yo lo que sí he visto en muchas partes del mundo, ahora cuando estaba contando Lorenzo ese ritual, estaba recordando a una chamana, una bruja, una de la etnia Satán en Mongolia, con la que pudimos asistir a un ritual espectacular, fascinante. Fueron horas y horas de toque de tambor, de posesión, de viaje chamánico al mundo de los espíritus, en una especie de tipi indio muy parecido al de los indios americanos, pero en Mongolia. Y allí llegaban docenas de personas que habían recorrido cientos de kilómetros por la estepa a pie o a caballo para poder consultar a esa bruja de la etnia Satán que bajaba desde Siberia a un lago fronterizo en el norte de Mongolia unas veces determinadas al año, ¿no? Y la fe que la expresión de esperanza que tenían en los ojos aquellas personas enfermos o que querían hacer una consulta era de absoluta credulidad en lo que estaba ocurriendo. Lo mismo lo he visto, por ejemplo, en Cuba yo tengo una maestra, entre comillas, una santera, que además es palera, Rosa Sánchez, personaje increíble, en los rituales de santería y de Palo Mayombe que ella realiza, se pueden reunir montones de personas que son cabalgadas por los espíritus cada vez que ella les toca. Y cuando veíamos, claro, el Palo Monte, el Palo Mayombe es mucho más duro, es mucho más violento, porque hay sacrificios de animales, comulgas con la sangre de los animales sacrificados, pero esos toques que da Rosa cuando bajan los orishas a cabalgar a los creyentes son muy parecidos a los toques de sanación que dan los predicadores evangélicos en sus ceremonias, ¿no? Y se produce el mismo efecto. Lo bueno de tener experiencia en distintos contextos es que de repente dices, caray, esto me suena. Esto ya lo he oído antes, sí, en otro contexto, ¿no? Y ese protagonismo de las mujeres es lógico. Y es lógico también que una religión que en el fondo ha tenido mucho miedo a la mujer en distintos aspectos, como otras religiones, termine por satanizarla y por proyectar en ella sus propios miedos. Si a eso unes cómo eran los interrogatorios inquisitoriales, en los que había una gran componente erótica muchas veces en esos interrogatorios, pues blanco y en botella, ¿no? Y lo que tuvieron que soportar cuando lees las actas de los procesos inquisitoriales y ves las confesiones, cuando esas confesiones se producían después de un interrogatorio, en varios museos en España todavía existen los instrumentos para los interrogatorios. Algunos historiadores se niegan a llamarlo tortura, pero vamos, con todas las letras, ¿no? En Toledo, por ejemplo, hay un museo donde hay varios elementos de interrogatorio inquisitorial o laico, porque no todas las... Esto es algo que dice mucho la Iglesia, no todas, y de hecho la mayoría de las ejecuciones y de las quemas de brujas venían por tribunales laicos, pero es que en aquel tiempo el poder político y el poder religioso estaban totalmente hermanados. O sea, y lo que se consideraba pecado razón para ser torturado era haber violado determinadas normas religiosas. O a veces ni eso es lo más terrible. A veces se podían hacer denuncias anónimas. Casos como el de Zugarramurdi es muy parecido al de las brujas de Salem, por ejemplo. Porque decían que muchos eran por envidia. Claro, claro. Y como no tenían que informar al reo, al sospechoso, de quién la había denunciado, claro, ahí toda defensa es muy difícil. Inmediatamente sus bienes materiales eran embargados, lo cual también es otro elemento a tener en cuenta en muchos de esos procesos inquisitoriales. Y cuando te pasan por el potro, o te pasan por las aguas, o te pasan por esas pruebas que hacían algunos tribunales inquisitoriales a las brujas, hombre, yo creo que confiesas que mataste a Kennedy, que mataste a Manolete, sí, y que eres el responsable de cualquier cosa. Las brujas de Zugarramurde, como tema que nos ha invitado para charlar durante unos minutos en las Crónicas del Misterio, sobre el fenómeno de las brujas, el fenómeno de las meigas, que evidentemente a ver las ailas, y sobre otras muchas cosas con Lorenzo Fernández y con Manuel Carvallal. Gracias. A vosotros, nos vamos corriendo que tenemos la escoba en doble fila. Ay, nos vamos volando. Hasta mañana. Hay multa. Se llamaba Annalisa Young, fue una de las muchas mujeres de uno de los primeros grandes líderes de los mormones. Luchó contra la poligamia. Esta es su historia. Nos la cuenta Silvia Casasola. Mujeres con historia. Para contar esta historia nos tenemos que situar en pleno siglo XIX. Cuando en la iglesia de los mormones la poligamia era práctica habitual. El líder espiritual de los mormones, llamado el profeta, enseñaba a la comunidad que la poligamia era un mandato de Dios. En la Biblia, según ellos, quedaba demostrado que Jesús era polígamo. Por lo menos eso afirmaba Brigham Young, el marido de nuestra protagonista, quien predicaba con el ejemplo, pues estuvo casado, según dicen, con más de 50 mujeres. Lo que no se imaginaba el profeta es que una de ellas, nacida y criada en las creencias mormonas, le pediría el divorcio y, lo que es más importante, quedaría a conocer su realidad a la sociedad norteamericana, quedando de manifiesto lo que ocurría en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Annalisa tuvo que enfrentarse a grandes retos. De niña había visto cómo su padre se casaba con otra mujer, y su madre, aunque dolida, aguantaba estoicamente la afrenta porque, según el profeta, esa era la voluntad de Dios. La principal función de las mujeres, según sus normas, era cuidar de los hombres mormones y darles muchos hijos, cuantos más mejor. Por supuesto, Cuanto más joven fuera la mujer, más probabilidad tendría de darle nuevos hijos. Y por esa regla de tres, cada hombre tenía, con la bendición del profeta, cuantas esposas pudiera más o menos mantener. Por supuesto, el profeta tenía ventaja sobre los demás, pues su palabra era la palabra de Dios, y si él echaba a la vista a una jovencita, tarde o temprano se convertía en su flamante esposa. Las mujeres de la comunidad mormona en general no ponían ninguna objeción. Al revés, se sentían auténticas privilegiadas al ser elegidas. Pero hubo otras que se escaparon, huyendo de aquel infernal destino. No obstante, preferían guardar el anonimato de sus orígenes y olvidar aquello para empezar de nuevo. El caso de Ana Elisa Yun fue diferente. Desde el principio no entendía por qué las mujeres tenían que compartir al esposo con otras hermanas. De hecho, ella se casó con James Dee en abril de 1863, cuando tenía 19 años. El matrimonio tuvo dos hijos y terminó divorciándose. La experiencia monógama resultó un fiasco. Por eso, cuando el segundo presidente de la Iglesia Mormona de los Santos del Último Día, que era el profeta de su comunidad, se empezó a fijar en ella, no le pareció del todo descabellado contraer matrimonio, aunque fuera más mayor que su padre, ya que este contaba con 67 años y ella solo 24. El profeta Yun afirmaba que Jesucristo era polígamo, que Marta y María, las hermanas de Lázaro, eran sus esposas, y que María Magdalena también. Que el milagro de convertir el agua en vino no fue durante los esponsales de Caná, sino en la propia boda de Jesús. Con dicha premisa divina, era de lo más natural y adecuado que los hombres mormones hicieran lo mismo que Jesús y tuvieran, por tanto, varias esposas. De la noche a la mañana, Ann se convertía en la mujer número 19, aunque otras fuentes afirman que era la número 27. Ann vivía en su propia casa, con sus hijos, y Birhan, además de darle una pensión, iba a visitarla de vez en cuando para cumplir sus deberes conyugales. Las visitas se fueron distanciando. Sus nuevas esposas requerían de sus servicios, y el profeta, que ya tenía una edad avanzada, pues claro, no podía cumplir con todas. Además, la pensión se iba reduciendo, hasta el punto que lo que le daba a Ann para comer, pues ya no podía vivir con ello. Así que no tuvo más remedio que meter huéspedes para salir adelante y comenzó a convivir con parejas monógamas que, mira tú por dónde, eran felices. Un juez, al ver la situación de nuestra protagonista, le sugirió que lo que debía hacer era divorciarse. Al principio dudó, sabía en el lío en el que se iba a meter, pero Ann no quería para sus hijos lo que ella había sufrido. Y sabía que si seguía bajo la protección de la Iglesia mormona, no le quedaría más remedio que acatar las directrices y normas de la comunidad. Así que se armó de valor y en 1873 solicitó el divorcio ante los tribunales norteamericanos, alegando negligencia, maltrato y abandono. Además, declaró que su esposo tenía bienes por valor de 8 millones de dólares y un ingreso de más de 40 mil dólares al mes. Su esposo dijo que no, que sus ingresos eran muchísimo menos, y tras excomulgarla de la Iglesia mormona, la sentencia de divorcio terminó cumpliéndose, obligando a Birhan a abonar mensualmente $500 al mes como subsidio y además las costas del juicio. El profeta se negó a acatar dicha orden y fue declarado en desacato y condenado a pagar una multa de $25 y cumplir un día de cárcel. Después de todo aquello, resultó que la pensión alimenticia fue anulada, alegando que, al estar casado con varias mujeres, pues aquello era ilegal y que jurídicamente podían ser acusados ambos dos de polígamos. A partir de ese momento, Ann se lanzó a una cruzada contra los mormones y contra la poligamia. Dio conferencias por distintos territorios norteamericanos y testificó ante el Congreso de los Estados Unidos. En 1875 estuvo contando su vida y pidiendo que se protegiera a las mujeres de la Iglesia mormona. Su historia fue publicada en los medios de comunicación levantando gran polvareda. Millones de norteamericanos se enteraron de la vida que había llevado y comprendieron su calvario. Otros supieron más detalles cuando Ann quiso plasmar en un libro su historia vital. A raíz de ese momento, antiguos mormones que habían abandonado la iglesia de los santos del último día comenzaron a contar su propia historia, ratificando el testimonio de la valiente Ann y coincidiendo en muchas de las vivencias y denuncias que ella había transmitido. Por otra parte, la comunidad mormona estaba angustiada y sentía persecución. Ann se había convertido en un enemigo. Sus antiguas hermanas renegaban de ella, ya que de acuerdo a su fe, si se negaban a la poligamia, además de ser rechazadas y excomulgadas, se les negaría la salvación divina. Pero el miedo había desaparecido en la vida de nuestra protagonista y cada vez más se sinceraba, abriendo su corazón para compartir su experiencia e intentando abrir los ojos de aquellos que tenían todavía dudas. En sus conferencias decía: nuestra respuesta a la esclavitud moral y espiritual de las mujeres y los niños de Utah nos definirá en los próximos años. Y es que se había propuesto un objetivo. Quería acabar con la poligamia, poner fin de una vez por todas al matrimonio plural. Volvió a probar suerte en el amor casándose a los 53 años de edad con Moisés Ray Denning. Sin embargo, la relación tampoco fructificó y se separó de nuevo. Su lucha contra la poligamia alcanzó el punto álgido cuando, presionados por la opinión pública, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días puso fin a la práctica de la poligamia en 1890. A partir de ese momento, la Iglesia se ponía bien con las normas sociales americanas. Algunos incluso afirman que la cruzada emprendida por Ana Elisa en realidad salvó a dicha comunidad, pues al renunciar a la poligamia lograron perpetuarse y hoy en día son respetados y valorados en territorios como Utah, Arizona, Texas o Idaho. Y además es una de las religiones que más crece. Cierto es también que si la práctica de la poligamia está abolida, la doctrina se mantiene y no es extraño en la actualidad que mujeres mormonas de forma voluntaria compartan el mismo hombre, sí, habéis oído bien. La diferencia sustancial es que, por ley, si un hombre y 19 mujeres, por ejemplo, deciden vivir bajo el mismo techo, no hay nada que lo impida. Otro asunto mucho más farragoso es el tema de los hijos habidos en dicha relación. Ana Elisa, con el deber cumplido, volvió a publicar en 1908 otro libro. En realidad se trataba de una versión revisada del primero, donde volvía a exponer la extraña vida casi esclavista de la comunidad mormona que había suscitado tantísimo debate en la sociedad americana. En 1917, a los 73 años de edad, fallecía a causa de una neumonía, enterrándola el 9 de diciembre en Reno, Nevada. En 1961, Irving Wallace publicaba una biografía sobre ella titulada La 27ª esposa, basándose en los libros autobiográficos de nuestra protagonista. Y en 2008, David Eberhoff novelaba la misma historia bajo el título de La esposa 19. Aquella novela se plasmó en una TV movie. Hoy hemos conocido la historia de una mormona que renegó de las costumbres tradicionales de su iglesia y luchó por la abolición de la poligamia hasta el final. Y por supuesto agradecer a mi compañera Marian Moreno, que bueno, pues ha hecho y ha interpretado estupendamente a Ana Elisa. Llega la actualidad en Onda Cero. Ismael Tarriza nos pone al tanto de todo lo que está pasando y después continuamos, ahí queda una hora todavía, con La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos, último tramo de La Rosa de los Vientos en Onda Cero, casi 60 minutos por delante, infinidad de contenidos. Vamos a ir con ellos ya mismo, antes con la última pista para saber quién es el personaje oculto de esta madrugada. Sí, que ahora parece que la gente ya lo tiene clarísimo. Pero bueno, por si acaso hay alguno que todavía sigue despistado, decimos que nuestra protagonista triunfó en el simbólico Festival de Woodstock en 1969. Sus amigos la llamaban Pearl y pasaría a la historia por ser la mejor voz blanca de blues de la historia. Bueno, pues en efecto, ¿quién es? Pues Janis Joplin, la primera mujer en ser considerada una gran estrella del rock and roll, que falleció de sobredosis, según dicen, en octubre de 1970, pasando al temido y admirado Club de los 27. ¿Por qué? Porque ella tuvo la mala suerte de morir con 27 años. Como Jimi Hendrix, como el cantante de los Doors, también, bueno, como tantas y tantas personas, como Jim Morrison, no me salía el nombre, y tantos grandes artistas que a los 27 años, bueno, pues la vida, la acelerada vida, les lleva a ese final trágico, pero queda para la historia, en este caso queda para la historia Janis Joplin, que ha sido el personaje oculto de esta madrugada. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y verde. Con Martín Espósito. Martín, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. A ver, hola Martín. Hola, muy buenas noches. Espera que me subo a la silla. Ahí está. Yo todavía no sé si los oyentes te habían oído o no. Sí. Bueno, esta noche contigo un poquito tarde, ya es que hemos tenido tantos, uh-huh, tantos comentarios. Has estado tú también. Antes que nosotros, con la asociación Podcast, hemos ganado tú entre ellos ese premio al mejor podcast de la radio comercial española, y eso que menudos competidores teníamos, ¿eh? Vaya, mañana damos algún que otro detalle en, sí, el buscador. Claro que sí, claro que sí, un día los tenemos a ellos, a los miembros de la asociación, claro, podcast. Estamos encantados, el 54% de los votos entre 5 nominados, uh-huh, pues es mucho y es para presumir, desde luego. Está nada mal. Pues sí, estuve viendo un concreto una conferencia, la de los viejunos del podcasting, uh-huh, el origen de las jornadas de los podcasters, y bueno, pues eso, mañana damos algunas pinceladas, está muy bien. Tanto y tanto que nos han ayudado los programas de Radio Nocturna, además en los podcasts, pero uh-huh, y luego los que existen, que son podcasts desde su origen hasta su final. Nosotros somos un programa de radio en directo, que luego también tenemos nuestra versión. Es la radio podcast. La gente que hace podcasting está haciendo radio, es el gran debate, ¿eh? Claro. Se, bueno, enciende, claro, se enciende, claro, es un debate radio muy encendido. Por eso nosotros hemos tenido el premio a radio comercial, es otra, uh-huh, cosa, y todas son complementarias y todas son buenas. El, así es. Lo bueno de este mundo digital, es que lo democratiza, uh-huh, y además lo hace más grande y seguramente en el futuro más justo, aunque haya que luchar todavía mucho por ello. Con pocos medios hacen muchas cosas. Bueno, pocos medios los que van a tener los científicos, entre otros, porque los presupuestos generales del Estado no son muy allá, ¿eh? Vamos a por ello, vamos a por los presupuestos generales del Estado. En concreto, vamos a tener sobre la mesa el informe de urgencia sobre el proyecto de presupuestos, concretamente el informe elaborado por la Confederación de Sociedades Científicas de España, con José Molero, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, y José Denó, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Bueno, pues con este informe sobre la mesa vemos, por ejemplo, que el total de las partidas incluidas en estos presupuestos generales del Estado para 2014, es decir, el dinero que se prevé destinar a investigación, desarrollo e investigación en 2014, será superior a los 6.100 millones de euros. Pongámoslo un poco en contexto. Supone un aumento de más de 200 millones con respecto a 2013. Claro que en 2013 fueron 400 millones menos que en 2012, con lo cual depende del punto de referencia, como siempre, puede parecernos mejor o peor. Bueno, en cualquier caso es un 3,61% más que el año pasado. Aún así, estamos hablando de que se está presupuestando en ciencia lo que se presupuestaba hace una década. Otra distinción que hace este informe, que destaca, que detalla, es la diferencia entre la investigación civil y la militar. El 91,75% se destina a investigación civil, más de 5.600 millones de euros, frente al 8,25% que se destina a investigación militar, más de 500 millones, aquí quitan un cero. Bueno, pues En realidad, si vemos la tasa de crecimiento, tal y como dicen José Molero y apunta José Denó, si miramos la tasa de crecimiento de la investigación civil y de la militar, vemos que es la militar la que destaca, con un aumento superior al 39%, frente a un modesto incremento del 1,27% de la investigación civil. Sube todo, sí, pero no en la misma medida. Destaca también este informe, atención, fijaos, cuatro programas son los que se llevan la palma, los que más dinero, el incremento aumenta mucho más en estos cuatro proyectos, y dos de ellos está el apoyo a la innovación tecnológica en el sector de defensa e investigación y estudios de las Fuerzas Armadas. Son dos de los que destacan, de esos cuatro. Y las partidas o programas que sufren un mayor recorte, y aquí está, es muy importante esta noticia, porque astronomía y astrofísica pasan a disponer de un presupuesto igual a cero. Investigación en transporte e infraestructuras, también un gran recorte, más del 50% con respecto al año pasado. Conclusión, ¿qué dice este informe de la Confederación de Sociedades Científicas de España? Pues que la ejecución no solo es cuestión de gastarse los créditos disponibles, es decir, no se trata tanto del dinero que se presupuesta, sino de hacerlo de manera eficiente en tiempo y forma, lo que exigen es la puesta en marcha de mejoras en la gestión, empezando por una agencia estatal de financiación que no da pie con bola, con lo cual sería, dicen que no nata la agencia estatal de financiación, con lo cual reclaman una agencia exclusivamente para gestionar los presupuestos de ciencia. El año pasado, de los 7.000 millones que se presupuestaron, solo se ejecutaron 4.000 millones. Y otros proyectos que a lo mejor necesitaban 100, 200, 300 millones más, pues no consiguieron esa financiación. Y no todo el dinero llegó a los científicos. Bueno, problemas para la ciencia en España, desde luego, pero ese dato del presupuesto cero para astronomía impacta. Por cierto, hablando de astronomía, hablando del espacio, un pequeño apunte, y es que en este cierre administrativo que está viviendo el gobierno de los Estados Unidos, uno de los estamentos y de las instituciones más afectadas es la NASA, que está prácticamente cerrado, salvo sus misiones en marcha. Pero lo que es el funcionamiento normal de la NASA se ha detenido casi por completo. Administrativamente, sí. Hablamos del espacio también, un apunte, porque se celebra la Semana Mundial del Espacio hasta el próximo 10 de octubre. Hay distintos eventos convocados a lo largo de la semana. Esta semana se va a centrar en explorando Marte, descubriendo la Tierra, va a ser el tema central, y podéis entrar en worldspaceweek.es y ahí habrá un calendario de actividades, más de 60 actos entre Barcelona, Madrid, Valladolid, Jaén y La Rioja. Y por cierto, que no se me olviden esa reivindicación por la ciencia, como sabéis, se creó esa carta por la ciencia que podéis encontrar en una web, que es con I+D+I hayfuturo.com. Ahí el colectivo Carta por la Ciencia pues habla de cuatro puntos importantes, como es la recuperación de los niveles de financiación existentes en 2009 para aproximarnos al promedio europeo del 0,6% del PIB, eliminar los límites actuales de la tasa de reposición de empleo público, que lo que se presupueste se cumple, es decir, lanzar y regularizar todas las actuaciones anuales previstas, evitar el colapso de una parte significativa de las instituciones más emblemáticas, el CSIC, por ejemplo, y crear esa agencia estatal de la investigación dotada de presupuestos plurianuales adecuados para poder constituirse como una institución autónoma e independiente. Un último apunte muy rápido relacionado con Greenpeace España. Sí, parafraseo al director ejecutivo de Greenpeace España, Mario Rodríguez, que mandaba una carta esta semana a los medios y hablaba de esos 30 compañeros del barco Arctic Sunrise, 28 activistas, un fotógrafo y un cámara freelance que fueron detenidos y finalmente acusados de piratería. Han sido acusados de piratería por las autoridades rusas y si adelante sigue esta acusación, llegarían a enfrentarse a penas de hasta 15 años de cárcel. 15 años de cárcel. Y se pregunta por qué Mario Rodríguez. Dice, por defender el planeta, el mismo planeta de quienes les acusan, o por haber entrometido o haberse entrometido en los intereses económicos de Gazprom, la compañía estatal rusa de petróleo, la empresa que quiere seguir a toda costa con las prospecciones de petróleo en el Ártico, sabiendo que año tras año será más fácilmente accesible gracias al deshielo. Casi 1 millón de personas han enviado cartas a las embajadas rusas exigiendo la liberación de los activistas, incluso ayer, sábado, en distintas ciudades del mundo, pues también hubo una manifestación y una llamada de atención sobre lo que está ocurriendo a estos 30 compañeros de Greenpeace, compañeros del barco Arctic Sunrise detenidos en Rusia. La lucha por el Ártico a nivel geoestratégico, se están haciendo cosas tremendas, pero a nivel medioambiental todavía más. Hay que seguirlo porque uno de los focos de atención mundial, aunque nos coge lejos, nos queda frío. claro. Un poquito, ¿no? Uh-huh. Pero es importante porque todos los países del mundo se están jugando mucho ahí. Y es uno de los pulmones, cuando se habla de la Amazonia como uno de los pulmones de la Tierra, bueno, pues en cierto modo el Ártico también lo es. Es muy necesario para el funcionamiento del planeta. Gracias, Martín. Hasta ahora. Y comenzamos este último tramo de programa, este último tramo de La Rosa de los Vientos, con todos nuestros hombres, que también han sido ganadores, por supuesto, de ese premio de la Asociación Podcast al mejor podcast de la Radio Nacional, de la Radio Comercial Española, en su cuarta edición, la primera vez que se daba un premio a la radio. La Rosa de los Vientos ha sido ganadora, así que Javier Sanz, buenas noches. Muy buenas noches. También Francis Román Villatoro, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Y José Manuel Escribano, muy buenas. Buenas noches. Hola a todos. Pues muchísimas gracias a los tres por haber contribuido y por ser parte fundamental. No, gracias y enhorabuena para todos. Para todos, sí. Sí, gracias a todos. Bueno, lo que no sabemos es si el año que viene vamos a tener el mismo horario. Hombre, sí vamos a tener el mismo horario. Lo que pasa que en vez de empezar igual, unas cuantas horas después de haberse hecho de noche, vamos a empezar unas cuantas horas antes de hacerse de día. Y yo no sé esto en qué punto puede afectar, porque una de las cosas que queríamos hablar contigo, José Manuel, es la situación tremenda en la que está el cine español. Efectivamente, ya el sábado pasado, ¿no?, hablábamos de esa comunicación de la FAPA en el Festival de San Sebastián, expresando todas las quejas posibles habidas y por haber acerca de la situación, pero es que ahora nos llega pues vía presupuesto, vía el proyecto de presupuestos para el año 2014, nuevos y más, yo diría que ya insoportables recortes para el cine español. En los presupuestos de 2014, de 55 millones que se dedicaron este año al cine español, la cosa baja a 48, prácticamente un 13% de recorte, que además se suma al 23% de este año en el que estamos con respecto al año anterior. Estábamos en 71 millones, bajamos a 55 y ahora a 48. Desglosado este presupuesto rápidamente, pues queda así. El Festival de San Sebastián va a recibir 900.000 euros. El Festival de Málaga, 100.000 euros. 100.000 euros, Francis, para el Festival de Cine Español. Algo, en fin, si no es porque Antena 3 y otras entidades apoyan el festival, desde luego sería imposible realizarlo. El Festival de Huelva, 80.000 euros. A la Academia del Cine, 180.000. Y al Fondo de la Cinematografía, que esto es lo peor, 33,7, no llega a 34 millones de euros. Fueron 39,12 en este año. La directora general de cine, Susana de la Sierra, que no es desde luego sospechosa de ser una de estas señoras de la ceja, ni ninguna roja extraña ni nada por el estilo, ha declarado que es imposible mantener el cine español de esta manera. No se van a poder pagar las ayudas por amortización desde el último trimestre de 2011. Deben a las productoras 21 millones, ni mucho menos todo el cine de 2013, que son de 2013, que son 45 millones más. Si esta cifra ya rebasa el presupuesto del cine español para todo el año, no van a cobrar las productoras, no habrá ayudas para los nuevos realizadores, no habrá ayudas para los proyectos de interés especial ni para los cortometrajes. Lo dice la directora general del cine en España. Si ella lo dice, la situación no puede ser peor. Me preguntabas el sábado pasado qué solución le veía a esto. Yo te decía, muy pesimista. Pues ahora, más pesimista. Pues fíjate que si cambian el horario, que si adelantan el uso horario, pues lo de mismo. Las cosas que puede pasar, una de las consecuencias es la desaparición de la última sesión en los cines. Sí, ¿no? Es que realmente si todo el horario se adelanta, hay que madrugar más y en fin, se llega a esta especie de horario chantaje, distinto. Nos han metido algunos. Pues tendrán que amoldarse las salas de cine a este horario y yo no sé si hay una primera sesión a las 3 de la tarde o una última a las 8 o perdemos alguna de las sesiones. Pero si es que ya con, tarde, con lo ¿no? que valen las entradas, cada bueno, vez nos eso, cuesta más eso, ir al cine. Eso por supuesto que sí. No cabe duda de que lo que pasa es que, bueno, si los exhibidores están intentando toda esa serie de ofertas que hay, ¿no? De bonos a 5 euros, bonos familiares, ¿verdad? Y de ninguna manera arranca la cosa, lo que hay que hacer, desde luego, es apoyar y no poner ni una sola traba más. La primera, desde luego, el horario quizás es grave, pero la primera es económica. Si no hay dinero para pagar, pues un mínimo de ayudas a los festivales, a la producción, pues no sé qué vamos a hacer. Nos quedamos sin cine, de verdad, ¿eh? Fíjate que decías, José Manuel, el apoyo de, por ejemplo, empresas como Antena 3, algunos por supuesto, festivales, hombre, la producción de A3 Media de algunas películas, sin duda ninguna, Zipizape, pero también La Gran Familia Española y otras muchas. No nos olvidemos de la parte de distribución de Dea Planeta, de la parte digital de NVO, son muchas otras, pero parece que luchamos contra algo incluso superior a eso, ¿eh? Por supuesto que sí. La empresa privada, como esta en concreto, A3 Media, está demostrando cómo realmente se puede apoyar al cine en distintos aspectos, en distribución, exhibición, producción, pero naturalmente tiene que haber una correspondencia. Cuando haya que pagar a las televisiones ese canon por emitir cine español y no se puede hacer, ¿qué va a pasar? ¿Va a desaparecer el poquito cine español que queda en las televisiones? Pues vamos a intentar, a ver si desde aquí todos podemos aportar nuestro granito de arena. También vamos a intentar poner un poquito de historia a este asunto. Se dice que el uso horario que tenemos en la actualidad, si es efectivamente real, nace en 1940, cuando a Franco se le ocurrió adelantar una hora todos los relojes y ser, bueno, pues quizás es la única herencia positiva que nos dejó el dictador, ¿verdad, Javier Sanz? Bueno, es una herencia que por lo menos nos hizo diferentes de los países que nos rodean, que están comprendidos en nuestro uso horario. Y desde la fecha parece que era algo provisional, pero hasta la fecha ha quedado así. Pero bueno, no sé yo, porque dicen que también está un poco ligado al ritmo alemán, que nos tocaría venir mejor el ritmo inglés, que nos vendría mejor para todos. Bueno, en su momento se hizo por eso, por afinidad con países que a Franco le eran, claro, mucho más cercanos como en su ideología, como Italia o Alemania. Porque pero él quería estar, hoy es lo que hay. Él quería estar, digamos, en sintonía con el resto de países que formaban parte de sus aliados, de los que estaban de su lado, digamos, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, aunque España no participó directamente, no fue parte beligerante, pero efectivamente sí que fue parte importante en el hecho de que prestaba su apoyo a algunos. Él quería estar con Alemania, por ejemplo, en los horarios, ¿no? Sí, pero también hay que recordar que en esas fechas, por ejemplo, en el año 42, tanto Inglaterra como Portugal también lo cambiaron. Lo que pasa es que al final de la Guerra Mundial ellos volvieron a su uso horario. Por cierto, Francis Román Villatoro, ¿científicamente afectaría en algo este cambio a los ciudadanos a nivel biológico? Nuestro cuerpo se puede adaptar perfectamente al cambio de horario si es una hora hacia adelante o una hora hacia atrás, ¿no? Obviamente, durante la fase de transición puede haber problemas y nos va a costar trabajo, pero probablemente en pocos meses todo el mundo esté adaptado al nuevo horario desde el punto de vista fisiológico. Otra cosa es pues que pueda haber consecuencias en el cine o en otro tipo de empresas. Y fíjate, si antes se quejaba José Manuel de los presupuestos de cine, anda, que los presupuestos en ciencia, no te digo nada. Sí, la verdad es que están habiendo bastantes recortes y es un problema grave ahora mismo la situación que tenemos. Pero bueno, parece que en general se van a consolidar los presupuestos del año pasado, no ha habido bajas hacia abajo. Y bueno, eso no es una mala señal, porque podía haber recortes, más recortes de los que va a haber. O sea que la situación sigue estando muy mal, habría que crecer, como está haciendo Alemania, como ha hecho Estados Unidos. Las grandes potencias han invertido más en ciencia en esta época de la crisis, pero tenemos lo que tenemos y hay que tratar de adaptarnos y de maximizar el ingenio español en la parte de la ciencia para maximizar el beneficio que tengamos de los pocos dineros que tengamos. Bueno, pues ahora mismo estamos con todos vosotros, repasamos un poquito de historia, algo más de la ciencia, que vamos a conocer las profecías de Francis Román Villatoro, se van a entregar dentro de muy pocos días, va a empezar la entrega de los premios Nobel y él nos va a contar cuáles son sus favoritos, y con José Manuel Escribano hablamos de cine y de esas películas sobre las que tanto se habla, La herida, La española herida y la norteamericana, bueno, la norteamericana con director mexicano, Gravity. ¿Te parece, José Manuel? Me parece estupendo. En Onda Cero, La rosa de los vientos. La historia nos ha mostrado cambios de hora y calendario muy llamativos. Últimamente se habla mucho del uso horario, lo hemos hecho hace tan solo unos instantes, y lo volvemos a hacer, cambios de calendario a lo largo de la historia. Pero hoy tenemos en España una hora menos que en Londres, porque allí también pasa el meridiano de Greenwich, y por España también. ¿Por qué tenemos un horario distinto? Bueno, hay un ministro que decía que también pasaba por Canarias, pero se equivocaba. Bueno, pues esto nos remonta a los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, pero no es el único cambio de horario y de calendario que ha existido a lo largo de la historia. Nos lo va a comentar Javier Sanz, responsable de ese blog extraordinario. Nombre también de esta sección, Historias con Historia. Javier, muy buenas. Muy buenas, Bruno. Digo que nos tenemos que remontar a los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, aunque, bueno, pues todavía no se ha producido el cambio que allí sí se produjo. Sí, nosotros lo cambiamos, bueno, fue una ley que promulgó Franco en 1940, en la que se añadía una hora para estar en consonancia con los países que Franco creía más cercanos a él, y lo eran, como Alemania o Italia, y no el que nos correspondía por notación geográfica, que es el meridiano Greenwich, marcaría esa situación, que sería una hora menos de la que tenemos actualmente. Otros países, como he dicho antes, también lo cambiaron, como por ejemplo Portugal o Inglaterra, por diferentes motivos. Portugal porque comerciaba con tanto con aliados como con Alemania, entonces para adaptarse a ese horario, e Inglaterra por estar en consonancia y coordinados con sus aliados del continente. Lo que pasa es que ellos, Portugal e Inglaterra, volvieron a su horario correspondiente según su situación geográfica. Sin embargo, el cambio de calendario y de hora más importante que ha habido a lo largo de la historia fue cuando se adaptó el nuestro al gregoriano. ¿Cuáles eran las diferencias significativas entre lo que existía antes y el calendario gregoriano, que es el que sigue ahora todavía en vigor? Sí, hasta 1582 estaba en vigor el calendario juliano, establecido en la época de Julio César. Lo que ocurre es que en esta época se descubrió que el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol no eran 365,25 días, como había dicho Sosígenes de Alejandría, sino que eran 365,24. Entonces, esta pequeña diferencia provocaba un desfase en el calendario, y el Papa Gregorio XIII organizó una comisión de sabios para que arreglasen este desfase. Y en esa comisión se determinó que los años bisiestos, que según el calendario juliano eran cada 4 años, se añadía un día al mes de febrero, tendrían que ser los años que eran múltiplos de 4, exceptuando los que terminaban en doble cero y las dos primeras cifras no eran múltiplos de 4, como por ejemplo 1700, 1800 o 1900 no fueron bisiestos. Además, para adaptarse y, digamos, empezar de cero, por decirlo de alguna forma, se perdieron 10 días en la historia, y del 4 de octubre de 1582 se pasó al 15 de octubre de 1582, y esos 10 días se perdieron en la historia. Con lo cual, la pérdida de esos 100 días en el calendario, totalmente irrecuperable, pero generaron una serie de paradojas, como por ejemplo el hecho de que los dos grandes de la historia de la literatura, Shakespeare y Cervantes, murieran en el mismo día. Bueno, claro, piénsatelo bien, Javier, lo que vas a decir, que ahora mismo está en juego la fecha del día del libro. Tú no te preocupes por eso, lo arreglamos todo. El hecho es que como este nuevo horario, o sea, el nuevo calendario venía impuesto por el Papa de Roma, claro, no todos los países lo adaptaron a la vez, primero fueron los países católicos, más tarde, en 1700, fueron los protestantes, en el 52 los ingleses, y los últimos en adaptarlo fueron los griegos en 1923. El caso es que se dio la paradoja esa de que se creía que Shakespeare y Cervantes habían muerto el mismo día, el 23 de abril de 1616, pero no es así realmente. Cervantes murió, bueno, se dice ahora que no el 23, sino el 22, pero lo enterraron el 23, así que vamos a dejar el 23. Y Shakespeare murió el 23 de abril de 1616, pero respecto al calendario juliano, que estaba en vigor en ese momento en Inglaterra, que en España era el 3 de mayo. Entonces no hubo tal coincidencia de fechas. También hubo otra serie de paradojas a raíz de estos cambios de calendario. Por ejemplo, en Suecia hubo algún que otro mes de febrero más largo de lo normal. Sí, en Suecia quisieron ser más originales que los demás, o no tan drásticos, y no quitar esos 10 u 11 días que les correspondían, y decidieron hacerlo poco a poco. Entonces, a partir de 1700, decidieron no añadir cada 4 años el día que se añadía en febrero por los años bisiestos, y así en 1740 ya estarían a la par con los del calendario gregoriano. Así lo hicieron en 1700, no añadieron ese día, pero se dieron cuenta que estaban un día de desfase con los del calendario juliano y 10 días de desfase con los del calendario gregoriano. Años posteriores entraron en guerra, en la que se llamó la Gran Guerra del Norte, no hicieron ninguna modificación, y en 1712 decidieron arreglarlo, con lo que tuvieron que añadir el día correspondiente a febrero por ser año bisiesto, y además añadir el que no había añadido en 1700, y por tanto febrero en 1712 en Suecia tuvo 30 días. O sea, que el que haya nacido ese día ya nunca jamás ha cumplido años. Exacto. Y por ejemplo, tal día como hoy, de 1582, no existió. Claro. Fíjate, si alguien que ha nacido el 29 de febrero cumple años una vez, cada cuatro solo, bueno, pues el que haya nacido el 30 de febrero es que no lo cumple nada, nunca más. Jamás. Con lo cual va a tener cero años el resto de su vida. Es inmortal. Eso sí. Original ante todo. Pero su vida se va a acabar prácticamente al igual que, la del resto, porque tiene principio y final, pero no deja de ser curiosas estas paradojas que nos ofrecen los cambios de calendario que ha habido a lo largo de la historia, ahora que se vuelve a hablar de un nuevo cambio en el uso horario. Javier Sanz, Historias con Historia, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Un abrazo. Felicidades, adiós. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Es profesor de física de la Universidad de Málaga, responsable de ese blog de cabecera dentro del mundo de la ciencia. Para todos los oyentes de La Rosa de los Vientos, el blog de ciencia de la Mula Francis. Francis Román Villatoro, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Francis, dentro de muy poquitas horas comienza la entrega cada día uno. Durante prácticamente dos semanas no se ha hablado otra cosa. Los premios Nobel. En apenas 48 horas vamos a empezar a conocerlos, que son los premios más importantes dentro del mundo de la ciencia, también dentro del mundo de la cultura, el de literatura y en el mundo de la paz también. Este año veremos quién es el ganador, que siempre es muy polémico, pero donde no hay tanta polémica es en el mundo de la ciencia. Es un gran reconocimiento a investigaciones que a veces llevan muchísimos años, ¿eh? Sí, el lunes 7 de octubre, el próximo lunes se entregará el Premio Nobel de Medicina y Fisiología, y es un campo en el que hay muchísimos candidatos. Y yo he elegido como posible predicción para el Premio Nobel de Medicina y Fisiología a el campo de la epigenética. Y en el campo de la epigenética, el trabajo todavía por premiar más importante es la metilación del ADN y el control de la expresión de los genes. Caso de que se concediera el premio a la epigenética, recibirían el premio Adrian Berg, de la Universidad de Edimburgo, en Escocia, Howard Cedar y Aaron Racine, ambos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en Israel. Son los candidatos más claros, creo yo, para recibir el premio este año. Su trabajo ha permitido descubrir los lugares donde unos grupos químicos, llamados grupos metilo, se acoplan al ADN y afectan a cómo se regula la interacción del ADN con otras moléculas dentro de la célula. Esto se denomina habitualmente anotación del genoma. Es como si se marcara el genoma, pero sin cambiar las letras que constituyen el mensaje que describe los genes. La aplicación de la epigenética en medicina está relativamente clara, sobre todo en el tratamiento de enfermedades que tengan algún tipo de efecto genético, pero también hay otras aplicaciones muy importantes. Luego, 24 horas después, se entrega otro de los premios Nobel importantes y el que a ti te afecta más directamente, que es el Premio Nobel de Física. Sí, el martes 8 de octubre sabremos quiénes son los ganadores del Premio Nobel de Física. Si te digo la verdad, ahora mismo nadie tiene duda. Yo creo que todo el mundo, desde todas las asociaciones de física del mundo, cree firmemente que los ganadores van a ser los descubridores del bosón de Higgs, de la partícula que se descubrió el 4 de julio de 2012. El físico escocés Peter Higgs, de la Universidad de Edimburgo, Escocia, estará acompañado, casi con toda seguridad, del físico belga François Engler, de la Universidad Libre de Bruselas, en Bélgica, y que también está afiliado a la Universidad de Chapman, en Orange, en California. Peter Higgs y François Engler no son los dos únicos físicos que merecen el premio. Lo que pasa es que el tercer físico belga es Robert Brut, murió en el año 2011. Los tres físicos, Brut, Engler y Higgs, predijeron en 1964 esta partícula, que hoy día conocemos como bosón de Higgs, aunque quizás había que llamarle bosón de Brut, Engler, Higgs, y esta partícula ha sido descubierta en las colisiones del LHC del CERN. En marzo de este año quedó muy claro que se trataba de la partícula descubierta era el bosón de Higgs, y de hecho hubo una conferencia en julio en Estocolmo en la que se cree pues que se seleccionaron a los físicos relevantes que van a preparar la documentación de la entrega del premio. Este premio yo creo que es una apuesta muy, muy segura. Y el miércoles se entrega el Premio Nobel de Química. Sí, eso es un premio también muy difícil de predecir, porque hay grandes avances en la química. La química es un campo muy amplio. Yo me voy a decantar por algo relacionado también con el ADN, la nanotecnología del ADN. Esto es uno de los campos más activos y más importantes ahora mismo. Caso de que este campo, la nanotecnología del ADN, ganara el premio Nobel de Química, lo recibirían Paul Alivisatos, de la Universidad de California en Berkeley, Chad Amirkin, de la Universidad Northwestern en Evanston, Illinois, y y Nadrian Seaman, de la Universidad de Nueva York. Básicamente, todo esto nació con Nadrian Seaman, un trabajo que publicó en 1982, teórico, y cristalizó a nivel experimental en 1996 con el descubrimiento experimental de Alivisatos y Mirkin de cómo acoplar al ADN nanopartículas de oro. Hoy en día ya sabemos acoplar muchos otros metales, y no solo al ADN, sino también al ARN, y esto ha permitido hacer gran número de estudios sobre la actividad catalítica del ARN, y tiene muchas aplicaciones, incluso no solo en medicina, también en la síntesis de nanoestructuras artificiales, por ejemplo, algunas que se utilizan en células solares fotovoltaicas basadas en química orgánica. Y el próximo viernes se entrega el que sin duda es el más polémico de todos los premios Nobel, y es una pena que sea el más polémico. Hablamos el del premio Nobel de la Paz de este año. Bueno, pues uno ya no sabe lo que esperar. Quizá lo gane el Tea Party. Estados Unidos siempre tiene una importancia relevante en el premio Nobel. Posiblemente incluso la gane, porque hay que cargarse el futuro y las esperanzas, y la mejor forma de cargarse las intenciones de uno es darle un premio Nobel antes de tiempo, por ejemplo al Papa Francisco, o quién sabe si se lo darán a Bashar al-Assad. Pero tú tienes otros candidatos y otras esperanzas, ¿verdad? Sí, yo la verdad es que me pilla un poco lejos de mi campo, pero yo espero que se lo den a alguien mucho más, que se lo merezca mucho más, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, las madres de la Plaza de Mayo, o incluso Julian Assange, con el tema del WikiLeaks, se merecen mucho más el premio Nobel de la Paz que los que has mencionado, por ejemplo. Incluso alguna gente ha llegado a comentar que hasta Bill Clinton, ¿no? Y yo creo que no se lo merece. Pues desde luego que no, fue presidente de los Estados Unidos, bombardeó Serbia, entre otras cosas, pero bueno, ese tipo de cosas suelen ser bastante importantes de cara a favorecer el premio Nobel de la Paz, así son las cosas. Lo que no sabemos todavía, porque no hay fecha de entrega, es el premio Nobel de Literatura también, que es importantísimo. Bueno, todos lo son, evidentemente, pero el premio Nobel de Literatura, quizá porque es más cercano a la población, tiene muchísima relevancia. Siempre esperamos a alguien que tenga que ver con las letras españolas, que escriba en castellano, pero ya hace muy poquitos años tuvimos a Mario Vargas Llosa, y es una vez cada 20 años. Parece que se va a ir a Oriente, apunta mucho, y los ganadores en los últimos años tiene mucho que ver con ello. Murakami en esta ocasión es el gran favorito una vez más. Sí, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que, la verdad, yo he leído muy poquito, prácticamente nada de Murakami. Muchos en las listas de apuestas para el Premio Nobel de Literatura, que se pueden conseguir por internet, la verdad es que uno lee los 10 primeros nombres y la mayoría son escritores poco conocidos aquí en España, ¿no? Yo, si tuviera que elegir a alguien, a mí me gustaría que se eligiera al eterno candidato al Nobel checo, que es Milan Kundera, que es un autor que me gusta mucho. Pues sí, es uno de los candidatos. Lo que pasa es que tanto repetirse año tras año su candidatura y la posibilidad de hacerlo, bueno, parece que se deshincha, pero antes o después se tiene que caer, y ojalá sea así. Francis Román Villatoro, el próximo sábado por la noche, madrugada del domingo, pues vemos cómo ha resultado el examen, ¿te parece? Perfecto, muy bien. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Con José Manuel Escribano, por supuesto. Muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Celebrando lo que queda de cine. Efectivamente, queda todavía una temporadita. ¿Sí? Digo yo, ¿no? A ver si llega hasta el final y no cierren todas las pantallas antes. Ay, Dios mío, ¿cómo estamos? Lo vamos a ver en un momentito, porque esto es ya de juzgado de guardia. Bueno, poquito a poco vamos a intentar que todo se recupere. Sí. Y desde aquí, desde nuestro pequeño rincón en la radio, hacemos fuerza para que la gente vaya al cine, sea español o sea japonés, especialmente sea japonés porque es películas buenas, las japonesas. Sí, normalmente lo que nos suele llegar de Japón, pues está bien. Habrá otras películas japonesas malísimas, pero esas se les quedan allí, qué mala suerte tienen. En San Sebastián se estrenó una, la actriz ganó la Concha de Plata, la mejor actriz, Marian Álvarez, por La Herida. Va a ser nuestra apertura esta madrugada, una película que está dando mucho que hablar. Tan pequeño era su presupuesto, pero tan grande está siendo, de momento, su éxito. Con el trastorno límite de personalidad, sabe, como argumento central de esta película, en protagonizada por Marian Álvarez, que es prácticamente todo. Efectivamente, ella es toda la película, la cámara va siguiendo a este personaje, esta chica, Ana, en la película, una chica de apenas 30 años, pues con muchísimo problema. La oímos ahí dando porrazos, desesperada, va por la calle, va golpeando los cierres, en fin, la pobre va pues mostrando un poquito ese enfado que tiene con el mundo. La verdad es que es un problema muy serio. Las personas que sufren verdaderamente estos trastornos de personalidad, pues sufren muchísimo a lo largo de toda su vida. Ella es Marian Álvarez, premio de interpretación en San Sebastián, la película La Herida, de Fernando Franco, premio especial del jurado también en San Sebastián, un premio casi tan importante pues como la Concha de Oro, ¿no? Y todos juntos hacen esta película, como tú muy bien decías, Bruno, muy pequeña de presupuesto, pero grandísima de corazón. Todo el mundo ha puesto aquí todo lo que tienen, todo lo que han podido, y aunque es una película no muy fácil de ver y que no va a tener tampoco una distribución esplendorosa como nos podemos imaginar, merece la pena que el público, que las personas que nos escuchan, sepan que esta persona existe, que se puede ir a verla. No se garantiza un rato de mucha risa, pero se garantiza un rato de bastante arte de la mano de esta mujer, Marian Álvarez, la protagonista de la película. Fíjate que para risas ya tenemos al Congreso de los Diputados, ¿sabes? Cuando hacen las sesiones de control del Parlamento. En cine vamos a intentar ver cosas que nos hagan pensar, por lo menos, ¿no? Eso sería lo mejor. Bueno, pues ha sido nuestra apertura esta madrugada, La Herida, el estreno de esta película española protagonizada por Marian Álvarez, pero hay más actualidad. Actualidad que no nos aleja de nuestro país, no nos aleja de Madrid, en donde se habla argentino. Efectivamente, se habla argentino y por lo menos la otra noche con muchísimo buen humor, porque la inauguración del Argencine 2013 fue por todo lo alto, con Carmen Maura homenajeada, otro homenaje más, y con una comedia estupenda que se llama Corazón de León. Bueno, Argencine es el festival del cine argentino en Madrid. Cada dos años se celebra, en los años impares, porque en los años pares el cine español viaja a Buenos Aires. Es una reciprocidad de lo más interesante. Desde el día 4, desde ahora mismo hasta el día 10, en el Cine Palafox de Madrid. Y los que no lleguen a tiempo, pues tendrán también pases en la Casa de América entre el 14 y el 19 de este mes. Como decía, se inauguró Argencine con el homenaje a Carmen Maura y con la película Corazón de León, de Marcos Carnevale. Después se van a ver siete largos más, entre ellos Ni un hombre más, de Martín Salinas, Matrimonio, de Carlos Jauregui Alzo, La Corporación, de Fabián Forte, Puerta de Hierro, el exilio de Perón, de Víctor Laplace, con esta actriz joven española, Natalia Mateo, El sueño de Valentín, de Alejandro Agresti, en la que interviene precisamente Carmen Maura, y también El médico alemán, la película de Lucía Puenzo, que se estrena el viernes que viene en las pantallas españolas. Las demás películas también tienen que estrenarse, pero para eso viene el cine argentino a España, para que los distribuidores y los exhibidores las conozcan y estas películas puedan llegar a la pantalla grande para, yo creo que, satisfacción y disfrute de todo el mundo. De momento, ya digo, El médico alemán se estrena ya, y este Corazón de León, que inauguró el Argencine, merece desde luego los honores de gran pantalla. Qué fantástico es el cine argentino, ¿verdad? Fantástico. Decía yo, hablan argentino, no, hablan español, pero sí, con bueno, ese toque argentino que claro, hace claro. Especial, especial y ya hablo como hombre sexy a quien lo hable, ¿eh? Pues es verdad, es verdad que sí. Increíblemente. Sí, esta película Corazón de León, protagonizada por una pareja de lo más, no la vamos a desvelar porque espero que sí que se estrene, pero de lo más dispar, una señora despampanante, sexy, como tú dices, a más no poder, y un señor, pues no tan sexy ni tan despampanante, hay que ver la película. Ya sabes que una de mis películas favoritas, por no decir que mi película favorita, es de Eliseo Subiela, esa película, El lado oscuro y corazón, la primera parte. La segunda parte, evidentemente, es que es imposible estar a nivel de la primera, sí, es cierto, evidentemente, es cierto. Pero la primera parte para mí es la película, por excelencia. Luego también hay otras, pero esa es una de las películas que yo recuerdo de mis últimos años mozos, cuando uno ya empieza a pensar y a desarrollar ideas en su cabeza, y ver aquello le impacta profundísimamente. Es cierto, y es que es una grandísima película, y de verdad que nos viene muy buen cine de Argentina y muy buen cine el que hacemos entre España y Argentina. Sí. Los productores españoles como Morales, como Gerardo Herrero, coproducen con Argentina. Muchas de estas películas tienen ya de entrada coproducción española, y eso yo creo que es muy bueno. Oye, también de Eliseo Subiela, Hombre mirando al sudeste, también, ¿verdad? También, claro, sí. Bueno, todo el mundo recuerda Capax. Bueno, pues quien recuerde Capax, que se dé cuenta que es una americanización, que está muy bien hecha, perfectamente bien hecha, sí. Pero la película original es un remake de una película argentina de Eliseo Subiela, Hombre mirando al sudeste, que evidentemente es mucho más profunda que la norteamericana, sí, siendo muy buena la norteamericana. Sí, la norteamericana es una estupenda película, pues yo diría casi como que de misterio, ¿no? De no sé si de ciencia ficción, una película. La de Eliseo Subiela es auténtica poesía, es un grado más dentro de la categoría del cine, creo yo. En Madrid se habla con acento argentino, y en Roma se habla inglés. En Roma se habla inglés, efectivamente, porque todas las películas que conocemos de la sección oficial del Festival de Roma, que viene ya mismo, entre el mes que viene, entre el 8 y el 17 de noviembre, de momento las que conocemos están todas grabadas, rodadas en inglés. Es curioso. Marco Müller, el director del festival, que dirigía antes Venecia, como recordamos, y se ha pasado a la competencia, pues ha anunciado los primeros títulos que van llegando. Dallas Buyers Club, la película de Jean-Marc Vallée, con Matthew McConaughey de protagonista, Hair de Spike Jonze con Joaquin Phoenix, Olivia Wilde y Scarlett Johansson, Out of the Furnace de Scott Cooper con Christian Bale y Woody Harrelson de protagonistas, y por supuesto Another Me, que es la nueva película de Isabel Coixet. La película se iba a llamar Panda Eyes, pero al final tiene este otro título, Otra Yo, podríamos traducirlo, Another Me, una película que protagoniza Sophie Turner, Jonathan Rhys Meyers, Claire Forlani y Geraldine Chaplin. Es la historia de una chica que de repente se cree perseguida pues por ella misma o por alguien que es idéntico a ella, por eso el título Otra Yo. La película es una coproducción entre Rainy Day Films de Gran Bretaña y Tornasol Films de España, es decir, nuevamente Gerardo Herrero. ¿Cuánto y cuánto se está hablando de esta película? Se están diciendo absolutamente, se está diciendo absolutamente de todo. Algunas de las cosas que yo he estado escuchando, no la he visto, pero se dicen cosas maravillosas. Luego vamos a ver qué es lo que dice la crítica, qué es lo que dice José Manuel Escribano sobre, ya estamos hablando de los Oscar, bueno, pues la película que apunta a llevárselos absolutamente todos. Gravity. ¡Explorer alcanzado! ¡Explorer, me refiero! ¡Explorer, cambio! ¡Explorer! ¡Astronauta fuera de la estructura! ¡Doctor Stone está fuera de la estructura! ¡Doctor Stone, suéltese! Tiene que soltarse, si no se suelta, el brazo lo va a arrastrar muy lejos. ¡Céntrese en mi voz! ¡Tiene que concentrarse! ¡Estoy perdiendo! ¡No puedo! ¡Yo no podré seguirla! ¡Tiene que soltar! Con el sueño de todos y de todas, George Clooney metido dentro de un traje espacial, y con el sueño de todos y de todas, que es Sandra Bullock, también metida en un traje espacial. Pues sí, por culpa de esas armaduras se les ve poco, desde luego a él poquísimo. Esto es Gravity, la nueva película de Alfonso Cuarón. La ha producido Cuarón junto con David Heyman, y el guión es de los hermanos Alfonso y Jonás Cuarón. Sandra Bullock, Josh Clooney son prácticamente los únicos protagonistas, los únicos intérpretes de esta película. Dirigida por este que dice ser y llamarse Alfonso Cuarón Orozco, nacido en Ciudad de México el 28 de noviembre de 1961 y autor de 7 películas, 2 de ellas en su país y las otras pues donde el negocio, el talento lo han llevado. Además de dirigir un Harry Potter, que le cayó en suerte, ha realizado títulos de géneros variados, como Grandes Esperanzas y Tu Mamá También, una de las más interesantes, yo creo, e Hijos de los Hombres, un sombrío y apocalíptico thriller de ciencia ficción, también muy interesante. Y con su nueva obra, aunque no lo parezca en principio, vuelve a cambiar de registro, porque Gravity es sobre todo un espectáculo en 3D y el relato de una aventura personal. Bueno, tres astronautas, dos de los cuales oíamos hace un poquito, flotan ingrávidos en el espacio, en medio de la nada, en el silencio solo interrumpido por las voces entrecortadas de sus propias comunicaciones. Allá abajo, o allá arriba, está la Tierra, y alrededor tienen millones de puntos luminosos que decoran el fantasmal escenario. Están atareados en las reparaciones de la estación espacial, a la que se han acoplado con su transbordador. Dos de ellos, unidos al casco por su elástico cordón umbilical. El tercero, provisto de una mochila propulsora que le da mayor autonomía y libertad. Y de pronto, el accidente. Miles de fragmentos de basura, de todos los tamaños, ametrallan a los desprevenidos astronautas. La doctora Ryan Stone sale despedida, rota su cuerda de seguridad y gira alocadamente, separándose cada vez más de su nave. Matt Kowalski intenta localizarla y alcanzarla. El tercer tripulante ha muerto, destrozada su escafandra por un impacto. Y la pantalla se curva y se abre hacia el infinito, haciendo que el espectador acompañe al astronauta en su viaje desesperado. El 3D alcanza aquí, como en La vida de Pi, por ejemplo, una función narrativa y un fundamento estético de primer orden. Alfonso Cuarón acierta en ambos planos con su apuesta por esta tecnología. Gracias a ella seguimos a los protagonistas de esta nueva odisea del espacio, casi como si estuviéramos allí, desde ese punto de vista imposible. Stone y Kowalski se han quedado solos, y de verdad que allá arriba, o abajo, la soledad es un sentimiento terrorífico. Los astronautas están inermes, incomunicados, sin respuestas y casi sin oxígeno. A lo lejos, muy lejos, un punto brillante les señala la posición de la estación china. ¿Cómo llegar hasta allí? La posibilidad parece más que remota, y es aquí donde empieza la aventura personal, y la película, con un inteligente uso de la cámara subjetiva, nos ofrece la mirada de la conmovida doctora Stone dentro de la inmensidad del escenario infinito. Bueno, pues Sandra Bullock y George Clooney confiesan, cómo no, estar maravillados y emocionados por la experiencia, aunque en muchos momentos, entre el trabajo de los especialistas y los efectos visuales, no sean ellos quienes habitan sus personajes, no cabe duda de que un rodaje tan pleno de acrobacias habrá sido una experiencia importante. Pero aun considerando que la taquilla también y sobre todo es la que manda, esta pareja no resulta demasiado atractiva. Ella necesita un esfuerzo extra para hacerse creíble, y Clooney está, yo creo, un poco talludito para astronauta. La doctora Stone, además, parece demasiado inexperta para resolver la angustiosa situación en que se encuentra. Claro que es intuitiva y valerosa, y tiene suerte, el personaje lo necesita. Para colmo, la resolución del argumento, aunque válida e interesante estéticamente, plano de los pies firmemente asentados y panorámica pantorrillas arriba de la protagonista, contiene tal disparate científico y tecnológico que merecería haber sido pensada un poquito más. Bueno, queda por supuesto el impresionante espectáculo visual y también auditivo, esos momentos impactantes del mejor 3D y el incesante ritmo de intensidad narrativa y suspense crecientes, gracias a la maestría con la cámara y el ordenador, alcanzadas por Emmanuel Lubezki, el genial director de fotografía, Alfonso Cuarón y, para qué disimularlo, el cine americano en general. Pues si para las acrobacias no le sirve a la doctora Stone, no le sirve a George Clooney, pues más de uno nos apuntamos, ¿no? Sí, lo malo es que están allá arribotas perdidos, no se sabe cómo, pasándolo fatal. Ya les gustaría a ellos otra cosa, creo yo. Sí, bueno, no lo sé. No lo sé. Digo yo. Yo sé lo que me apetecería a mí. De todas formas, yo había escuchado cosas sobre Gravity, no la he visto, pero había escuchado cosas extraordinarias, un antes y un después en la historia del cine. Había escuchado cosas sobre un planteamiento verdaderamente espectacular, una reflexión humana. y esto que nos cuentas y esto que estoy empezando a oír sobre Gravity me hace pensar que antes ha habido muy buena campaña de marketing. A mí me parece que sí, porque un antes y un después del cine, un antes y un después de Gravity en la historia del cine, me parece una consideración del cine enorme. De ciencia ficción, ni del de ciencia ficción. Es decir, bueno, no es Blade Runner, ¿verdad? Un antes y un después de 2001, Odisea del Espacio, desde luego, y algunas otras también, pero un antes y un después de Gravity yo creo que no. Y fundamento filosófico realmente hay escaso. Creo que es una película de aventuras, una película de aventura personal de esta doctora en su peripecia realmente impactante y desde luego desde el punto de vista visual un magnífico espectáculo. No sé si mucho más. Vamos con el Super 10. La lista esta semana sitúa en el puesto número 10. Pues primera película que cae un puestecito, La bicicleta verde, de Haifa Al-Mansur, con Ren Abdullah, Bad Mohamed, de protagonista, segunda semana y yo creo que igual la última. 9. También cae La gran familia española, la película de Daniel Sánchez Arévalo, estaba en el puesto 7 y lleva 3 semanas. 8. Pues también va cayendo Paraíso Esperanza, la tercera parte de la trilogía de Ulrich Seidel, 5 semanas en la lista. 7. También cae Justin y la espada del valor, la película española de animación de Manuel Sicilia, 2 semanas en la lista, vamos a ver si aguanta. 6. Esta ha subido, aparece en primera vez en la lista del Super 10, Two Guns, como se diga, 2 pistolas, la película de Baltasar Kormákur con Denzel Washington y Mark Wahlberg, una película de aventuras, de tiros y algo más también. 5. Película de la semana, cómo no, la taquilla ha respaldado a Las brujas de Zugarramurdi, dirigida por Alex de la Iglesia, con Hugo Silva, Mario Casas y muchísimas brujas más. Primera semana en el Super 10. 4. Pues mantiene su posición Rush, de Ron Howard, con Daniel Brühl, Chris Hemsworth de protagonistas, 2 semanas en la lista. Entregamos las medallas. Bronce, puesto 3. Para este fenómeno de la temporada, 29 semanas lleva Searching for Sugarman. Malik Benjelloul es el director de este estupendo documental. Puesto número 2, medalla de plata. Pues también repite Mad, de Jeff Nichols, con Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, 5 semanas en la lista. Y se sube lo más alto del podio, puesto número 1, medalla de oro. Pues con 15 semanas de permanencia, Antes del anochecer, de Richard Linklater, Ethan Hawke y Julie Delpy. Entre los tres han hecho esta estupenda película. ¿Y qué recomendamos? Pues mira, una película argentina, cómo no, ya claro, que estamos en este ambiente. Mi primera boda, de Ariel Winograd, con Natalia Oreiro, Daniel Hendler, y sobre todo para que nuestros amigos la comparen con La gran familia española, porque boda en una, boda en la otra. José Manuel Escribano, muchísimas gracias. A ti, Bruno. Chao. Hasta luego. En Onda Cero, La rosa de los vientos. Tantas y tantas cosas más que os queríamos contar en la noche de hoy. Teníamos, pero lo vamos a reservar, pero teníamos también el cómic hablando de Zipi Zape, de esa película. Película ahora, pero uno de los grandes tebeos, obra de Escobar con Raúl Sahagún, pero nos lo comentará con toda su idea la semana que viene, como nos hablará de los encuentros cercanos con la muerte, Laura Falcolara. Es que hoy ha sido una noche muy, muy, muy intensa, con muchas informaciones y muchos contenidos, y con un concurso, un personaje oculto, uno de los miembros del Club de los 27, Janis Joplin. La gran Janis Joplin. ¿Y quién ha acertado en esta ocasión? Pues otra muchacha. María Ángeles Redondo ha sido la que ha acertado. Ella está en Zaldívar, en Vizcaya, y recibirá un detalle de nuestro programa. María Ángeles Redondo, no María Ángeles Moreno. No. No ha sido Marian. Marian no está redonda, está estupenda. Y María Ángeles Redondo también estará estupenda, seguro. Bueno, mañana volveremos con la tertulia, volveremos con más sorteos. Tenemos invitados, estará en la tertulia también Josep Quijarro, junto a Juan José Sánchez Oro, junto a Manuel Carballal y junto a Lorenzo Fernández. Tenemos temas interesantísimos y apasionantes. Todos ellos, los que estarán mañana, los que han estado hoy, también son en parte ganadores de ese premio con el que hemos comenzado el programa, porque muy poquitas horas antes, un par de horas antes de comenzar el programa, estábamos allí en el hotel Rafael Ventas en Atocha, en Madrid, delante de las 300 asistentes a esa ceremonia extraordinaria de las jornadas de podcast. había 5 nominados para el mejor podcast de Radio Nacional Comercial y hemos salido ganadores y estamos encantados de haberlo hecho. Así es, además, que yo de verdad estoy alucinado la cantidad de gente que se dedica día a día al tema del podcast, que están ahí enganchados, tanto como oyentes como los que preparan trabajos. Uh-huh. Y mañana yo creo que tú nos contarás algún cotilleo, ¿no? Sí, sí, allí estuve con JJ, con Almu, con Gema, con César Brito. Sí, sí, oyentes de La Rosa de los Vientos y además, bueno, pues podcasters. Hay gente pues que tiene, está muy bien y es meritorio reconocer, ¿no? Pues que tienen esas ganas de comunicar y de hacerlo utilizando las nuevas tecnologías. Y hablaremos un poco de esos viejunos del podcasting, cómo surgió las jornadas de podcasting de las que han estado hablando esta tarde. Y que se le ocurran muchísimo. Será mañana en La Rosa de los Vientos a partir de las 2 de la madrugada a la 1 en la Comunidad Canaria. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y después el doctor Beltrán en buenas manos.